En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Lo decimos nosotros, lo decía un profesor de quienes gobiernan, de los que mandan, alguien que era el pensador de cabecera de los que organizaron el mundo tras el 11S, un suceso terrible del que se cumplen hoy 15 años. Decía lo siguiente: el mundo está dividido en sabios, gentiles y vulgo. Estos últimos son los más numerosos, son holgazanes, egoístas, torpes. No están dotados de inteligencia individual, sino que al tratarse de una masa deben ser dirigidos desde arriba, no tienen pensamiento propio, no están capacitados para conocer la verdad de las cosas, tampoco están preparados para ser libres, aunque haya que hacerles creer que lo son. Casi todo lo que tienen a su alrededor es un campo de concentración en el que desarrollan sus vidas. Su destino es la subordinación. No pueden conocer la verdad. Se refería a gente como tú. El profesor entonces miró a sus alumnos y les dijo: vosotros tenéis que contarles mentiras reconfortantes. Se trataba de Leo Strauss. Muchos de sus alumnos entraron en diferentes gobiernos por aquellas fechas. Él les enseñaba y finalizó diciendo lo siguiente: la mentira será vuestra arma, porque la verdad es propiedad nuestra. Nuestras mentiras cubrirán sus necesidades. Sea o no un loco, Strauss era el profesor de quienes ostentaron el poder a comienzos del siglo XXI, un entonces que comenzó a escribirse tal día como hoy, la edad de la mentira. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo, con Javier Sevillano en la redacción, Silvia Casasola en la codirección, al frente de la parte técnica junto a Dani Madrid y Javier de la Torre, manejando este mundo. Ya hace casi 20 años que nos conocemos y hace casi 12 décadas que comenzamos a trabajar juntos. Un lujo presentarles y nombrar al gran David Peñalba. Vamos con nuestro sumario. Hoy es 11S, hace casi 15 años que ocurrió una tragedia que cambió al mundo. Y qué mejor en día que hoy para recuperar algo mítico, una sección que hace años no se asoma por aquí. Hoy vuelve La Cara B y hablamos hoy, ahí, por supuesto, de las mentiras de la versión oficial sobre el 11S. Fue la historia de una infamia. Y también tal día como hoy se produjo un terrible golpe de Estado en Chile. Sigue habiendo golpes de Estado en todo el planeta. Nos dicen que no tienen el apoyo de los que mandan. Y es que esos nos dicen muchas mentiras. Hoy hablamos sobre ello, sobre los golpes de Estado, con Fernando Rueda en Materia Reservada. Muy buenas noches, Fernando. Hola, Bruno. Un 11 de septiembre, como hoy, hace 43 años, Salvador Allende pasó a la historia por entregar su vida para defender el primer gobierno marxista que llegó al poder por unas elecciones. Poderosos del mundo habían decidido apartarle para mantener el estatus que les interesaba. Lo mismo que pasó en el extraño golpe en Turquía o en el esperado en Egipto. Pero también en los fracasados en la URSS. Atención, la CIA apoyó a Yeltsin. Y en Guinea, en el que, para no ser menos, el gobierno español tuvo su participación. En un rato hablamos de los engañosos golpes de Estado. Además, conoceremos algo sobre los recuerdos, sobre la mente, sobre los verdaderos y falsos recuerdos. Será en Eureka con Mado Martínez. Además, os hablaremos de Teresa de Calcuta. Será la protagonista Mujeres con Historia, sus luces y sus sombras. Y tendremos Azul y Verde, hablaremos de niños y de un estudio que nos habla sobre cómo les afectan los antibióticos. Hey, Además, os contaremos que existió una mansión en la que se reunían sabios para descifrar enigmas y códigos secretos. También hablaremos de cine del séptimo arte de Almodóvar, candidato al Oscar con José Manuel Escribano en su callejón. Y dentro de unos instantes abrimos el Club del Misterio con Manuel Carballal. Con él hablamos de los cazafantasmas. Y nuestro hashtag en Twitter, desde ya mismo, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Pero antes, las primeras pistas para saber cuál es el personaje oculto de esta noche. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, buenas noches. Yo quiero enviar un cariñoso saludo a todos los oyentes veteranos, pero también a todos los oyentes nuevos, ¿sí?, que nos están escuchando a través del nuevo programa que está en Onda Cero, Transistor. Pues nada, a todos los seguidores del Transistor que escuchan por primera vez La Rosa de los Vientos, bienvenidos. Y os animamos a participar en el concurso, así que atentos para coger estas pistas. Resulta que, según un reciente estudio universitario, un grupo británico es el creador de varias de las canciones más pegadizas de la historia. En concreto, el líder de ese grupo es nuestro personaje. Pero ¿cuál de estos cantantes ha conseguido incluir tres de sus canciones en el reciente Top 20 de canciones pegadizas? Freddie Mercury, del grupo Queen, John Lennon, de los Beatles, o Mick Jagger, de los Rolling Stones. Con rosa.vientos@onda0.es o con @rosavientos en Twitter, decirnos quién es el personaje, el cantante que lo ha conseguido, y entraréis en el concurso, y si ganáis, pues un detallito del programa os llevaréis. Insistimos, esto es La Rosa de los Vientos, estáis en la sintonía de Onda Cero, 1:37, hora de arrancar. Cero, La Rosa de los Vientos. El Club del Misterio. Y lo abrimos esta noche para cazar fantasmas. Manuel Carballal, muy buenas. Hola, muy buenas. Con bueno, todos los aparatos, ¿no? Con muchas luces, ¿eh? Nos vamos a ir al Congreso. Pero sí. Yo te veo lleno, no sé, de dispositivos. Eso, ¿qué es eso? ¿Qué Porque es... yo soy muy científico. Pero bueno. Sabes que para ser un investigador científico tienes que tener muchos aparatos con lucecitas de colores. Y la bata blanca guardada. Y la bata blanca también. Lo que pasa es que cuando te vas a las casas abandonadas hace un poco de frío, es mejor un abrigo, ¿no? Que de cuero o algo así que proteja más. Y es que hay gente para todo, gente incluso para cazar fantasmas, cazafantasmas. Así se titula la película que se acaba de estrenar. Se aparecerán cada noche. Sean lo que sean. Nadie tendría que enfrentarse a semejante mal. ¿Por qué disparo yo el láser nuclear que aún está en pruebas? Tienes los brazos más largos. ¡Fuego! Fabriquemos algo para destruir a esos malditos fantasmas. Manuel Carballal, es que existen, en realidad. Quizá no son tan guapas como estas, cazafantasmas, porque ahora son mujeres. El equipo de cazafantasmas sí. Ha pasado de ser de hombres a ser de mujeres. Aunque hacen un cameo dos de los cazafantasmas de la primera versión muy divertido, uno de ellos haciendo una especie que de... Que marcó una época aquella película, ¿eh? Yo creo que nos marcó a todos. Cuando nos pilló en la adolescencia, todos de mayor queríamos ser cazafantasmas, ¿no? Y llevar un mono de esos así muy chulo. Bueno, tú lo has conseguido, ¿no? Lo del mono, sí. No, lo de llevar, se llama, lo de ser cazafantasmas, ¿no? Sí, pero en otro sentido. Yo sí. Cazo otro tipo de fantasmas, creo. Es que hay muchos, hay de muchos tipos. Una barbaridad. Es que de todas formas, estos personajes siempre han existido. Personas que utilizan la tecnología para captar lo misterioso, lo enigmático, lo que no sí, se puede... Sí, pero a ver, son cosas distintas. Es cierto que en la historia real de la parapsicología se ha avanzado... al mismo tiempo que avanzaba la tecnología y en los laboratorios, en los poquitos laboratorios, tanto privados como públicos, en universidades, en centros de estudio, que se han realizado investigaciones científicas en el ámbito de las anomalías, pues se ha utilizado un instrumental que ha ido evolucionando con el paso de los años Por ejemplo, en 1953 se creó la primera cátedra de parapsicología en la Universidad de Utrecht a cargo del profesor Ten Hag, que marcó una época cuando en una universidad de verdad, no de estas de Chichinabo que también se han montado por ahí, universidad libre de parapsicología, eso no son universidades reales, ¿no? Pero sí en algunas universidades en su día se crearon laboratorios o bien, como en el caso de Utrecht, una cátedra de parapsicología, y se dedicaron recursos, fondos de la universidad, a la investigación. Por ejemplo, en la Universidad de Duke, el profesor Rhine, que marcó toda una época en la historia de la parapsicología, utilizaba lo que todavía hoy seguimos utilizando en muchas ocasiones, las cartas Zener, que eran unas barajas de naipes con cinco símbolos, repetidos con cinco cartas con cada uno de esos símbolos, para hacer experiencias de ESP. Tanto precognición, telepatía, clarividencia, retrocognición, etcétera. Pero claro, a medida que se publicaban trabajos, los críticos decían con buen tino que no parecía muy científico, muy fiable, que quien estaba barajando, pues a lo mejor tenía la capacidad para hacer fraude, ¿no? Vamos, un cartomago podía hacer. De hecho, yo en su día diseñé un par de rutinas de cartomagia con las cartas Zener que te permitían acertar 25 aciertos sobre 25 pruebas. Y recuerdo que además que una vez se lo hice a José María Casas Uguet y el pobre se volvía loco, claro, porque decía, no, pero tú también eres un psíquico, ¿no, José María? Esto es José María, un truco de carta magia. José María Casas Uguet es uno de los parapsicólogos importantes en la historia de nuestro país. Exactamente. ¿No? Así que se fueron creando aparatos eléctricos primero y electrónicos después para eliminar el factor humano en la generación aleatoria de esos símbolos en los experimentos. Pero hacia la década de los 70, hacia 1972, 75, recuerdo que hubo una aportación muy polémica en su momento, la de Helmut Schmidt, que era un físico que en Berlín fue un paso más allá y utilizaba un aparato que lo que aplicaba era la degradación del estroncio 90 para la generación de esos símbolos aleatorios. Él consiguió además, en teoría, demostrar en las pruebas que él hacía con percepción extrasensorial un incremento en torno a un 2, un 3% sobre el azar en las pruebas, que es, aparentemente dices, un 2, un 3% no es muy significativo, pero si se hacen muchos experimentos y el universo de sujetos experimentales es muy amplio, entonces sí estamos hablando de algo interesante. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que tenemos siempre? Que nadie replicó las pruebas de Helmut Schmidt. Esa es la principal crítica que se mantiene, porque a nadie se le ocurrió utilizar la energía nuclear, digamos, o algo como el estroncio 90 para hacer experimentos de este tipo. Pero un cazafantasmas, entre comillas, ¿qué tipo de aparatos utiliza? ¿Cuáles son las cosas o los objetos que pueden llevar a captar algo? Vale, a captar algo. ¿Pero a captar qué? No, esta es la cuestión. Claro, esa es la cuestión que vendrá después. Mira, todos pasamos, ¿qué tipo de aparatos tiene? Todos pasamos por esa época. Pero vamos a poner un ejemplo. Tú imagínate que alguien llama, que tienes a lo mejor la expectativa que has notado algo en tu casa y que esas personas piensan que puede tener un fantasma en su casa. Y que llaman a un investigador o una persona que puede intentar averiguar si eso realmente es, no es. ¿Qué tipo, como decía Bruno, de aparato técnico, tecnología a punta de ahora, se podría llevar para intentar detectar alguna presencia extraña? En realidad no se podría llevar nada, porque como no sabemos qué es lo que estamos intentando detectar, pues no tiene mucho Manuel, sentido. ¡Qué ganas de destrozar el programa! Hay una serie de aparatos. Mira, yo esta tarde me cogí la página de uno de estos equipos de cazafantasmas, que ellos se definen así, como cazafantasmas. Sí, pero hay investigadores. Harry Price utilizaba tecnología y era un personaje verdaderamente fascinante. Los parapsicólogos de siempre, los de antes, no los de ahora que utilizan cosas con lucecitas. ¿Qué tipo de tecnología utilizaban? ¿Qué tipo de cosas hacían? No siempre la tecnología, a veces la mejor tecnología está en el cerebro, en el ingenio, en utilizar cosas que pueden ser válidas para captar eso que sea, lo que sea. No vamos a poner ahora apellidos cuando no sabemos ni siquiera su nombre, pero para captar algo que utilizaban estos investigadores. Tú has mencionado a Rhine, que también utilizaba cosas. Claro, ¿no? pero el problema es en definir cuál es el fenómeno que quieres localizar. Entonces, nosotros hemos fabricado, se han fabricado, yo tengo una colección de aparatos, yo recuerdo que a mí me dio el punto una temporada de los aparatitos, y tenía a nuestro amigo Carlos Fernández, que es técnico en electrónica, y que para mí ha escrito el libro fundamental, clave, para entender esto de la aplicación de la tecnología a la parapsicología, que se titula Parapsicología y Electrónica. Es un libro muy pequeñito y que, digamos, que era una actualización de una trilogía de libros que se publicaron en los años 80, creo recordar, los manuales de experimentos parapsíquicos, que es en los primeros libros en los que se daba los diseños, los esquemas, para que tú pudieras fabricarte tus propios aparatos para experimentar. Para experimentar con todo tipo de supuestos fenómenos paranormales, desde la realización de psicofonías, la transcomunicación, los experimentos con la energía piramidal, los experimentos con una especie de adaptación del revelador Baxter para comunicarte con las plantas. Entonces, los experimentos que empezamos a fabricar nosotros en los años 80, 90, eran los detectores de campos magnéticos. Claro, porque partíamos de la base, yo conservo un aparato, claro, de aquella época, con una bobina enorme, un detector de campos magnéticos, que era un armatoste espectacular, porque se nos metió en la cabeza a todos, y esto es algo que sigue ocurriendo hoy en día, que tanto los ovnis como los fantasmas generaban campos electromagnéticos. ¿Por qué? No lo sé, porque como no sabemos qué son los fantasmas, pero bueno, generan campos electromagnéticos. Tú te ibas con tu aparatazo a una alerta ovni y se pitaba, es que estaba pasando un ovni. Claro, el problema es que el ovni no lo veías, pero bueno, estaba ahí. Porque era invisible, estaba pitando, ¿no? Claro, entonces era invisible, siempre está la trampa. Y se han ido adaptando. Ahora se utilizan, por ejemplo, mucho los sensores de movimiento, suponiendo que los fantasmas tienen masa o que los espíritus tienen masa y van a interferir la señal de un sensor de movimiento como si fuera un cuerpo físico. Pero hombre, se supone que los fantasmas no tienen cuerpo físico. Si atraviesan una pared, ¿por qué no van a atravesar un sensor de movimiento sin hacerlo saltar? Pero como es estético que tú, mientras haces la psicofonía, si grabas, pongas los sensores de movimiento y así pitan, es la leche, ¿no? Porque tú lo que grabas es el pitido. Entonces queda como muy guay, ¿no? Crea mucha adrenalina. Y desde finales de los 90, principios de los 2000, se han empezado, sobre todo en Estados Unidos, a popularizar series de televisión, realities, con cazadores de fantasmas, que se van a lugares abandonados a hacer psicofonías y a detectar presencias, y utilizando toda esta tecnología con muchas lucecitas, consiguen efectos muy televisivos, pero que serían implanteables en el ámbito universitario y en la investigación universitaria real, ¿no? Hubo otra vertiente, que es la vertiente soviética, donde se desarrolló una cosa mucho más ingeniosa, que se llamó la radiónica. Y la radiónica es una especie de tecnología etérica que parte, por ejemplo, de la biolocalización, que es una forma guay de llamar a la radiestesia. O sea, tú, en vez de irte con un péndulo, pues ingenias una caja con unos botones que no llevan nada. La caja está vacía, no lleva nada, pero lleva unos botones muy chulos. Y entonces montas una especie de experimentos en base a la biosensibilidad, y eso serían amplificadores del papel del médium de toda la vida, ¿no? Esto es lo que ocurre, digamos, que en el mundo de eso que se ha popularizado ahora como los cazafantasmas, y que tiene muy poco que ver con lo que se está haciendo en las universidades, utilizando, por ejemplo, algo que se puso en marcha en los años 70, todos los experimentos con el Ganfield, que parten de la teoría de que si tú elaboras un sistema o una tecnología o una forma de privar la percepción sensorial del sujeto, digamos, se suponía que podría percibir de forma no sensorial, o que podría sacrecentar su percepción extrasensorial. Así que se utilizaron toda una serie de sistemas para la privación sensorial parcial, como una especie de pelotitas de ping-pong que se colocaban en los ojos, iluminados con una luz roja muy suave para eliminar el sentido de la visión. Se utilizaban unos auriculares parecidos a los que tenemos, con un generador de rumor blanco, de ruido blanco, una frecuencia determinada para anular el oído. Se llegaron a hacer experimentos con las cámaras, las burbujas de aislamiento sensorial, que son una pasada y que te privan totalmente de todo tipo de percepción sensorial normal. Y ahí se estuvieron haciendo también muchos experimentos. Y ya lo último, que es lo que a mí me parece más interesante, es el porno. la utilización del porno en la investigación paranormal. ¿Cómo es eso? Esto necesita una explicación. A ver, cuéntanos. Pues mira, precisamente uno de los pioneros del Ganfel, el doctor Daryl Bem, que es un tipo que él estudió física en el MIT, lo cual ya no está mal, porque el Instituto Tecnológico de Massachusetts está considerado uno de los centros más reputados en Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, él, igual que nuestro amigo Miguel Pedrero, luego derivó hacia la psicología social. Ajá. Él se doctoró en psicología social en la Universidad de Michigan. ¿Miguel también ha utilizado el porno? Claro, es que yo digo, a ver si ha derivado también. Yo me refería a la psicología social, a la sociología, pero oye, habrá que preguntarle a Miguel. No sabemos qué ha hecho este verano, Miguel, luego no lo cuentes. Pues igual estaba haciendo experimentos en esta línea, ha abierto una línea muy interesante, no es broma, porque hace muy pocos años, en el año 2011, Bert consigue publicar un artículo en la revista de Personalidad y Psicología Social, si no recuerdo mal, que es una de esas revistas muy seria y muy aburrida, que pertenece al ámbito de las revistas académicas que mantienen todos los protocolos de la revisión por pares, de lo que se consideran las revistas científicas, y que alguien consiga publicar un artículo de parapsicología en una revista académica científica, de por sí ya es una novedad. Y además la historia de este artículo es muy interesante porque unos meses antes, en una entrevista, él había dejado caer ya algo en el New York Times. Y eso había generado una ola de críticas por parte de otros académicos diciendo que era inadmisible que una revista científica publicase un artículo sobre parapsicología y rasgándose las vestiduras por lo que planteaba este hombre. Pero es que la investigación que estaban realizando a cabo era impecable. Tanto es así que se publicó. Pasó todos los controles y toda la supervisión académica y se publicó. Fueron años de trabajo estudiando un concepto que quizá es más afín a la física cuántica. Recordemos que Daryl Bem primero estudió física, aunque él se dedica a la psicología y a la parapsicología, porque en los años 70 y 80 fue uno de los pioneros en el mundo del Ganfel, de la investigación con el Ganfel en parapsicología. Y en este caso estudiaban un concepto que, repito, es más parecido a la física, eso de que puede darse la circunstancia de que un efecto sea anterior a su causa, que es una elucubración dentro del mundo de la cuántica, es una especulación, un problema de filosofía científica. ¿Podría detectarse el disparo o oírse la detonación antes de que se produjese el disparo? Bueno, pues teóricamente, en el mundo de la cuántica, teóricamente es posible. Pues lo que intentó él es demostrarlo en el ámbito de la parapsicología. Y ven, como cualquier persona que haya dedicado mucho tiempo a la investigación de la SP, yo recuerdo que nosotros en su día dedicamos horas y horas durante años a los test Zener. Y lo de los test Zener mola cuando haces una batería de cartas. Pero cuando llevas 550, estás ya de la estrella, del círculo y de las ondas hasta las narices. Que son los dibujos que aparecen en las cartas de Zener. Pero, ¿en todo esto dónde entra el porno? Pues porque durante los años 90, y de hecho nosotros lo hicimos también, cuando tú te das cuenta de que las cartas Zener. No llegué al porno, pero mira, debería haberse nos ocurrido a nosotros. Cuando tú trabajas, por ejemplo, con niños, y nosotros estuvimos haciendo experiencias en colegios, cambiabas las figuras de las cartas Zener, pues por un osito, una jirafa, un animalito. Y dibujitos infantiles. Algo que pudiese motivar a los niños y que, sobre todo, pudiese mantener su atención durante el tiempo que duran las pruebas. Pero Bert fue más allá y decidió utilizar imágenes eróticas explícitas. ¿En las cartas? No en las cartas, sino utilizaban un generador de imágenes aleatorio, pero lo que hacían, estas pruebas se realizaron durante varios años, 8 años de investigación, en el que participaron más de 1000 estudiantes de la Universidad de Cornell. Estamos hablando de un volumen de pruebas realmente significativo. Y lo que hacían era, utilizando un generador de imágenes aleatorias que dividía la pantalla de un ordenador en dos especies de cortinas, en una de las cortinas podía aparecer una imagen en blanco y en la otra o bien una imagen de contenido erótico o bien una imagen de un paisaje, un retrato, una imagen que no tenía esa carga emotiva o de excitación que se podía suponer en las imágenes eróticas. Y a los estudiantes lo que se les decía es que ellos tenían que pulsar un botón para intentar adivinar si la imagen que iba a aparecer era una imagen de contenido erótico, una imagen normal o una imagen en blanco, anodina. Lo que no se les explicó, pensando que ellos estaban haciendo una prueba de precognición, es que la imagen no cambiaba, no se producía hasta que ellos apretaban el botón. Es decir, que ellos daban el resultado, apretaban el botón, y era entonces cuando se producía la generación aleatoria. La idea es que ellos tenían que anticipar cuál era la imagen que iba a producirse, aunque ellos pensaban que estaban adivinando una imagen que ya estaba ahí, ¿no? Bueno, el caso es que después de esas más de 1000 experiencias con 1000 sujetos distintos, llegaron a la conclusión, y es lo que publican en ese artículo, que en un 49,8% se producía un acierto positivo, lo que estaba por debajo de lo atribuible al azar, que sería un 50%, pero cuando las imágenes eran de ese contenido erótico específico, se producían en un 53,1%, es decir, un 3,1% más de lo atribuible al azar. Como en el caso de Helmut Schmidt puede parecer que no, un 3% sobre el azar puede parecer que no es muy, muy llamativo, pero cuando estamos hablando de tantos miles de pruebas, realmente se trata de algo sintomático, ¿no? Y esto es lo que, digamos, que mereció, a juicio del criterio de esa publicación, que se llevase adelante la publicación del artículo, y produjo una verdadera polémica en la comunidad científica norteamericana, porque no es tan fácil de rebatir. Es que, fíjate, el porno despierta el sexto sentido. ¿Y alguno más? Mira, pues es una interpretación, pero es evidente. Wilhelm Reich te diría que, o Sigmund Freud te diría que, hombre, el sexo mueve el mundo normal y parece que también el mundo paranormal. Exacto. Por cierto, entonces, en conclusión, los cazafantasmas, como los de la película, evidentemente no existen. Evidentemente. Quienes se califican como tal, pues los fantasmas suelen ser ellos en muchas ocasiones, pero si se utiliza tecnología, se pueden utilizar aparatos para poder intentar captar algo. Claro, pero yo creo que es una cuestión, como siempre digo, de aplicar el sentido común. O sea, si no sabemos realmente qué son los fantasmas, de hecho no estamos seguros de que existan, pero si no sabemos lo que son, cuál es su esencia, si tienen o no tienen masa, si tienen o no, qué tipo de soporte tienen, tú no puedes utilizar un aparato que tiene otra utilidad pretendiendo que vas a detectar fantasmas, porque lo único que buscas con eso es anomalías. Algo que tú no puedas explicar y que luego interpretarás como un ente, como un espíritu, etcétera, pero no tiene ninguna base científica. Eso sí, Cazafantasmas seguirá siendo una película de referencia, ¿no? Muy divertida, muy divertida. Manuel Carballal, muchas gracias por demostrarnos que no existen. Yo solo doy una opinión. A ver qué haces con el láser. Rosa de los Vientos en Onda Cero. Un programa que ya sabéis, tiene un hashtag, una etiqueta en Twitter, @RosaVientos. En la que Raúl nos dice, seguro que Bruno y Manuel recuerdan al gran friki de los cazafantasmas, Tristan Breaker. Bueno, mañana hablamos un poquito sobre él en la tertulia, sobre Tristan Breaker, que ha vuelto. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de la actualidad, de las últimas informaciones que nos trae Carmen de Sabido, y después continuamos, tenemos todavía por delante mucha Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y aquí continuamos en La Rosa de los Vientos. Efectivamente, recordamos, porque ya están los programas de la pasada semana, el comienzo de la nueva temporada, en la página web www.ondacero.es, los programas completos y cada una de las secciones y entrevistas, www.ondacero.es. Comenzamos un nuevo tramo de programa, un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Dentro de unos instantes estamos hablando de golpes de Estado con Fernando Rueda y después hablamos de la mente humana, de sus recuerdos, de los recuerdos falsos, de los recuerdos auténticos. Será en Eureka, será con Mado Martínez. Y conoceremos la existencia en el Reino Unido, en tiempos pasados, después de la Guerra Mundial, de una mansión en donde se reunían algunos sabios, personajes verdaderamente fascinantes, y su objetivo y su misión era descifrar códigos secretos. Es uno de los temas que hablaremos con el redactor jefe de la revista Enigmas, que ya está en el kiosco, el nuevo número. Redactor jefe que es Óscar Herradón, que también estará esta noche con nosotros. Una noche en la que comienza un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos, que comienza con Fernando Rueda con Materia Reservada 2.0, pero antes Silvia Casasola os ofrece nuevas pistas para conocer cuál es el personaje oculto de esta noche. Pues sí, recordamos que es un grupo, en concreto el líder de ese grupo, quien ha creado tres de las canciones más pegadizas de la historia, que no nos podemos quitar de la cabeza, de estas que están todo el rato repitiendo. Recuerdo hace poco salía un anuncio todo el rato con el tema de que se repitan las canciones. Pero, claro, ¿cuál de ellos, de los que os voy a decir ahora, ha logrado que una de sus canciones suene en las máximas competiciones deportivas? Freddie Mercury de Queen, John Lennon de los Beatles o Mick Jagger de los Rolling Stones. En rosa.vientos@ondacero.es o con almohadilla Rosa Vientos, decirnos qué líder del grupo es el que ha conseguido que suene su canción en las máximas competiciones deportivas. Venga. De los vientos en Onda Cero. I've been here before. Fernando Rueda, muy buenas. Hola otra vez. Fernando, tal día como hoy, otro 11S, el del 2001, ocurrió lo que sabemos, que ocurrió aquel atentado que dio paso prácticamente al siglo XXI, pero el 11S parece una fecha en la que ocurren muchas cosas, porque ese día también se estaba recordando que estábamos ante un aniversario de uno de los acontecimientos más terribles también de la historia del siglo XX, que fue el golpe de Estado en Chile. El golpe de Estado que quizás representa una época siniestra en Latinoamérica. Sí, totalmente siniestra. Hace 43 años estábamos, y esto hay que tenerlo bien claro, estábamos en la Guerra Fría, en un momento en el cual había una cierta distribución del mundo entre, por un bando, los comunistas y Rusia, y por otro lado los occidentales, por otro lado Estados Unidos. Y en 1970 no se le ocurre otra cosa a un dirigente socialista, que es Salvador Allende, que ganar unas elecciones y conseguir en el Parlamento ser nombrado presidente. En aquella época hay que recordar que los socialistas eran marxistas, como lo fue Felipe González, por ejemplo, en 1982, cuando ganó las elecciones. Fernando, no digas esas cosas, hombre. Digo, porque se nos olvidan esas cosas, es decir, que, no, siendo marxista, que luego, años después, quitó el marxismo del Partido Socialista, pero cuando llegan al poder era marxista. Y quitó también, ¿no?, el socialismo de, bueno, su partido. Bueno, eso ya es otro debate. Pero el poder cambia. No, claro, pero bueno, digamos que llegó, que es que parece un marxista que era como esto. No, es que en aquel momento los socialistas, no hablo de los comunistas, eran así. Bueno, el hecho es que le pilló por sorpresa a todo el mundo. Nadie se esperaba que ganara Allende, tampoco se lo esperaba Estados Unidos, que ya en aquellos momentos ya tenía puesta en marcha la famosa Escuela de las Américas. Este es un tema para tratar en profundidad, lo que es y lo que ha hecho la Escuela de las Américas, que es, digamos, un centro de formación del terror, pero un centro oficial, ¿eh? Sí, me lo apunto para hacerlo una semana, y también para incluir a algunos españoles que fueron a la Escuela de las Américas y que han hecho carrera y que siguen mandando... Dinos el nombre de un discípulo aventajado español. Lo dejamos para ese día. Ah, bueno. Diré simplemente iniciales, que se llamaba... ¿Iniciales? Sí, AC, ¿no? Pero como nadie, no vais hoteles, a caer, ¿no? No tenía hoteles. Pero digo que efectivamente lo hablaremos, es decir, prometo traerlo. Simplemente digo que la Escuela de las Américas ya estaba en marcha y que ya los militares que habían salido de esta Escuela de las Américas montada por Estados Unidos ya habían dado golpes de Estado en distintos países de Latinoamérica. Y, bueno, llegó y este empezó a hacer la nacionalización del cobre, la profundización de la reforma agraria y tal. Y, bueno, y a partir de entonces se produjo un cierto, desde el primer día, un cierto bloqueo y una cierta preparación del ambiente para llevar a cabo un golpe de Estado. Una de las cosas que se produjeron fue, lo recuerdo, un desabastecimiento de alimentos, un desabastecimiento en el país. Simplemente menciono lo del desabastecimiento porque, aunque yo reconozco que Maduro no me gusta nada, hay una cierta similitud en ese tipo del desabastecimiento que se vive en Venezuela. Es otra cosa que digo simplemente para decirlo. Entonces, hubo un movimiento que se generó desde fuera para ir preparando eso, un descontento dentro de Chile, que se generó, que se impulsó y que llevó a que el 11 de septiembre del 73, Allende estaba en el Palacio de la Moneda, hubo el golpe de Estado dado por todos, por los tres ejércitos, por todo, por el cuerpo de carabineros, dieron el golpe de Estado, bombardearon. Él se negaba a salir, bombardearon el Palacio de la Moneda, los aviones, los tanques, todo aquello, y al final Allende se quitó la vida. ¿Todo por lo entrecomillamos o no? Nos lo preguntamos si se quitó la vida, porque siempre ha habido muchas sospechas sí, sobre eso. No. Digo que lo que ha quedado ahí fue eso. Que en el fondo, cuidado, yo creo que hay que evitar quitarse la vida. Pero aquello fue un acto de no me cogeréis, ¿no? Uh-huh. Es decir, si es que fue así, fue un acto de enfrentamiento, porque lo que ellos querían era cogerle. Bueno, el hecho fue que Chile pasó a estar gobernado por un dictador tan absolutamente salvaje como Augusto Pinochet durante más de 16 años. Y Chile volvió, que es a estar en el sitio del mundo en el cual los poderosos, en este caso Estados Unidos y los grandes poderes internacionales, querían. Por eso he mencionado la Guerra Fría. Es decir, había que mantener el statu quo, que muchos de estos golpes de Estado en el momento no se ven, pero detrás de esos, con el paso de los años, se ve el deseo de mantener el status quo de determinados poderosos. Y es que no tocaba en aquellos momentos que Latinoamérica, y en concreto Chile, se cambiara de bando y se acercara a los comunistas. Por lo tanto, puede decirse que en aquellas fechas, años 70, fundamentalmente, los golpes de Estado que hubo en Latinoamérica, hubo en más sitios, pero la figura de Salvador Allende, lo ocurrido en Chile, ha quedado un poco como icónico de toda una época y de todo un tiempo. Puede decirse que al gran poder económico financiero, sobre todo a Estados Unidos, no interesaba lo que estaba pasando en Latinoamérica y por eso patrocinó y financió y apoyó diversos golpes de Estado. Sí, sí, con un tema que a mí siempre me ha alucinado bastante, ¿no? Y es que la teoría que se manejó en aquellos momentos es que el pueblo de un país podría constituir una amenaza para la seguridad, ¿no? Es decir, no se podía confiar en aquellos momentos en que la gente pudiera elegir libremente, porque dependiendo de su elección podían hacer que su propio país, que se desviara, ¿no? Que es el colmo de la defensa de las dictaduras. Más especialmente en un momento, repito, en el cual el mundo estaba dividido en dos bloques y, por lo tanto, los que no estaban en el bloque comunista no podían permitir que eso ocurría porque variaba, repito, ese statu quo. Y lo que querían los poderosos es que estuviera de su bando Latinoamérica, fundamentalmente. Claro. Lo ocurrido en Chile y lo ocurrido en América por entonces, ¿tiene algún viso de similitud con lo ocurrido en los últimos años en América? ¿Son igual de enemigos los nuevos gobernantes de los que existían entonces? La situación ha cambiado. Claro, y eso ya beneficia. No hay muro de Berlín, evidentemente. Claro, ya no hay ese muro de Berlín, pero los poderosos se han enfrentado, y esto se ha demostrado a lo largo de los últimos años, con algunos gobernantes que se estaban saliendo claramente de la doctrina de una Latinoamérica que esté más cerca de Occidente que de la revolución, ¿no? Y de ahí todas esas cosas que en algún momento hemos hablado en La Rosa, de determinados dirigentes que han sido bloqueados, esas extrañas enfermedades que han surgido, esas extrañas instituciones en Brasil, por ejemplo. Por ejemplo, lo de Dilma Rousseff. No, claro. Deja de ser curioso y llamativo que uno de los documentos, de los últimos documentos que ha filtrado Wikileaks, hace alusión a eso, al interés que había en Estados Unidos por apoyar al hombre que sale como presidente del impeachment, de la destitución de Rousseff. No deja de ser curioso que el poder económico, el poder financiero estuviera en contra de Rousseff y apoyara precisamente a quien estaba en contra de Rousseff. Porque tú lo has dicho antes cuando hemos hablado del bloque. Es decir, una cosa es Estados Unidos, que es el brazo alargado, pero luego estamos hablando de poderes económicos y que manejan los negocios y que manejan todos esos. Claro, decimos Estados Unidos, ¿no? Porque gran parte de ese poder económico está representado por ese país, pero si estuviera representado por otro, también sería ese otro el que se mencionara. No tenemos nada en contra de Estados Unidos, pero cuando mencionamos a Estados Unidos, evidentemente, como la nación más poderosa del mundo que es, también lo es a nivel financiero, claro. Yo creo que esto se ve, por ejemplo, en el tema actual, se ve con relación a Turquía, que ahora hablamos de eso. Lo más llamativo del golpe de Estado en Turquía es el silencio que se ha producido después de ese golpe, que se produjo después y que se mantiene después, no solamente de Estados Unidos, que se sabe que es aliado completamente, ¿no?, sino, por ejemplo, de Europa. Es decir, Europa, frente a todo lo que ha pasado ahí, no ha dicho esta boca es mía, no se ha atrevido a defenderlo, ¿no? Es decir, ahí se produce un golpe de Estado que no se sabe muy bien quién da el golpe de Estado. Es decir, porque, por ejemplo, Erdogan acusa a un clérigo que se llama Fethullah Gülen, que está en Estados Unidos y que la gente no se sabe que era un antiguo aliado de Erdogan y que acabaron mal, acabaron a bofetadas y entonces él se fue y tal. Pero que en realidad quien da el golpe de Estado, que son los militares, ahí hay una costumbre que ellos le llaman los kemalistas, que son los seguidores del fundador de la República, que han dado 5 golpes de Estado. Es decir, son militares que consideran que cuando Turquía se aleja de los ideales de lo que tiene que ser la República Turca, entonces dan un golpe de Estado. Es decir, y lo han dado siempre los militares. Pero, en cualquier caso, lo que está claro ahí es que cuando se produce este golpe de Estado, Erdogan y su gente tienen una información. No sé si tienen una información y permiten que se produzca el golpe de Estado, o, más aún, si cuando el servicio secreto turco, que es lo que ahora mismo más piensan los analistas, se entera del golpe de Estado, hace una serie de maniobras, los militares se ven forzados a adelantar el golpe de Estado para, de esta forma, triunfar. Porque un golpe de Estado bien dado, lo primero que tiene que hacer en todos los golpes de Estado es tener controlado al presidente, porque de lo que se trata es de detener al presidente. Es decir, cuando los chilenos dan el golpe de Estado sabían dónde estaba Salvador Allende y van a por él, que es la representación. Aquí no se olvidan de Erdogan, no, es decir, Erdogan se escapa completamente, ¿no? Y entonces, de hecho, no se encontraba. Estaba Ankara, fuera. Estaba fuera, estaba de vacaciones, estaba pasando solo bien y dan el golpe de Estado. Que poco inteligente sea, ¿no? Sí, pero si dan un golpe de Estado, está fuera, tú le tienes en todo momento localizado para claro. poder actuar. Y lo primero que haces no es tomar, como tomaron los golpistas, los puentes del Bósforo. Lo primero que haces es tomar, detener al presidente, que es lo básico que lo que pasa en todos los golpes de Estado. Ellos no lo hacen. Bueno, el hecho es que cuando este golpe, o autogolpe, o lo que sea, de bandera falsa, o lo que sea, que se da... Erdogan lo que inmediatamente hace es detener o despedir a 1.700 militares, cerrar 130 medios de comunicación, detener a 8.000 personas más, 50.000 funcionarios purgados y conseguirlo algo trascendental, que es el único poder que no tenía controlado, que es la judicatura, pasa a tener controlado eso. Es decir, es un golpe de Estado, es más o menos, en plan salvaje, un poquito más, pero lo que hizo Pinochet. ¿Qué es lo que dice Alemania, por ejemplo? Dice, no, por favor, que está vulnerando los derechos humanos. Bien, ¿qué has hecho? ¿Qué medidas has tomado contra Erdogan? ¿No? Claro, dice, no, es que a ver si nos va a soltar a todos los refugiados en lugar de quedárselos él. Es decir, que estas cosas que pasan. Y Estados Unidos dice que entiende que tenga que mantener o detener a los presuntos autores del golpe. Por favor, se ha depurado a casi 100.000 personas. Es que nos creemos que se dan un golpe y que en el golpe participan 100.000 personas. Por favor, ¿no? Ha tenido que vaciar las cárceles de presos, de delincuentes, de asesinos, para poder meter a los que él dice que son responsables de ese golpe, de tantos que eran, ¿no? Y curiosamente, esto lo que hace, y coincide con lo de Chile, es mantener el estatus. Es decir, un estatus que es yo soy el que manda aquí, yo soy el que controla absolutamente el país y por lo tanto me quito de todo tipo de problemas y me quito de todo líos de que venga otra persona que me pueda sustituir y tal. Y eso al final, bueno, pues cuenta con el respaldo de todos. De todos, ¿sí? Supuestamente los que estaban dando el golpe de Estado, que no tuvo éxito, pues también iban a seguir con ese tipo de gobierno, a favor también de Estados Unidos y de los aliados, supuestamente, o que hubiesen hecho también sus órdenes y sus normas. Pero claro, comentabas antes del servicio secreto turco, las filtraciones que tuviese, pues Erdogan yo creo que en el fondo utilizó y dejó que tuviera lugar el golpe de Estado para hacerse un gobierno a medida y al final tomar todos los poderes y el control como máximo dictador, que casi es un emperador, ¿no? Sí, es como un sultán otra vez. Lo controla absolutamente todo, ¿no? El problema es que a lo mejor, quién sabe, si a lo mejor había otras potencias interesadas en quitar a Erdogan. Pero el hecho es que el resultado ha sido el que ha sido, que se ha dedicado a depurar a todo el país. Y nadie ha dicho, esta boca es mía, sin duda alguna, porque, repito, porque mantiene ese estatus que les interesa, ¿no? Y Erdogan, no lo olvidemos, uno de los apoyos oscuros, pero uno de los apoyos, una de las personas que ha favorecido en el pasado a grupos terroristas como el ISIS. Sí, claro, si esto no tiene absolutamente... Y eso que le querían dar el Premio Nobel de la Paz. Ha favorecido, sí. Ha favorecido el ISIS, se dedica a entrar en la guerra y a atacar, porque él es uno de los que atacó que quería acabar con el gobierno sirio. Quiero decir, que él no juega como lo que juegan. Quiero decir, y muchos países que juegan a sus propios intereses y al mismo tiempo mantienen las alianzas, porque en Turquía fue donde se formaron algunos de los terroristas del ISIS, que lo hemos contado aquí, en alguna base, que eran formados por Estados Unidos, antes del conflicto, que formaron un grupo que en teoría iba a ser un grupo de guerrilla, y luego parte de ese grupo fueron los que se pasaron al ISIS, ¿no? A mí me da la sensación de que Erdogan se me parece mucho, por ejemplo, a Fujimori. A Fujimori. Pues que dio un autogolpe de Estado en Perú, ¿no?, cuando gobernaba. Sí. Y que hacía absolutamente cualquier cosa para mantenerse en el poder. Chantajeaba, pagaba a los opositores, todo guiado al final por una dictadura. No tenemos que olvidarnos que parte de lo que está ocurriendo, de lo que ha ocurrido en Rusia, antes Unión Soviética, después de la caída del Muro de Berlín, parte de los hechos nacen también de un golpe de Estado. Sí. Este es otro golpe de Estado que cuando revisas la información te quedas absolutamente alucinado. Ocurrió precisamente ahora, hace 25 años. Estaba la URSS, todavía estaba unida, pero ya estaba en un proceso en el cual algunos de sus estados estaban camino de la independencia. El presidente era Gorbachev, que mantenía unas relaciones bastante buenas con el presidente de Estados Unidos, George Bush, padre, no creáis que es que fue eterno el hijo, era Bush padre, y bueno, estaban en ese proceso en el cual, bueno, pues incluso habían acordado que Alemania había caído el muro y que se pudiera unir, había, bueno, una serie de cosas, y allí dentro pues había un sector de militares y sector de la KGB que no estaban que estaban totalmente en contra. Entonces, entre el 19 y el 21 de agosto de 1991 tuvo lugar un golpe de Estado. Nuevamente, fíjate, estaba de vacaciones en Crimea Gorbachev, y lo primero que hicieron fue, antes de hacer nada, fue ir a por él. Fueron a por él y le dijeron: o dimites, o te quedas aquí encerrado. Cambiamos la mancha de la frente. Claro, llevaron a 30 agentes del KGB, y como él se negó a dimitir, pues le dejaron ahí encerrados y montaron un golpe diciendo que Gorbachev estaba enfermo y que ellos tomaban el poder. A partir de ahí empezó una serie de dudas en algunos sitios, y apareció Boris Yeltsin. Boris Yeltsin, Gorbachev era el que mandaba en la URSS, Boris Yeltsin el que mandaba en la República en Rusia, ¿no? En la República de Vodka. Efectivamente. Y entonces apareció él, se enfrentó a los golpistas y salió en aquella imagen que se hizo famosa. Se subió a un tanque, habló a los manifestantes, a los que pidió que salieran, y él se enfrentó. Se subió a un tanque y no se cayó. Y no se cayó, fíjate, porque ese día era pronto, me imagino, y no había bebido. Bueno, el hecho es que se enfrentó al golpe y, bueno, movilizó a un montón de gente. Que al final los golpistas, en esta versión reducida que os estoy contando, los golpistas no hicieron lo que hicieron los chinos con la en Tiananmen, que fue pegarse a tiros, no lo hicieron, eso fue lo que evitó el golpe, y al final dejaron libre a Gorbachev. Y lo que los golpistas trataban de evitar era que se acabara con la URSS, y lo que hicieron fue precisamente acelerar la independencia y la ruptura total del Estado. Todo esto solo se entiende, este es el retrato de lo que pasó. Solamente esto se entiende si vemos un fenómeno aleatorio que es absolutamente alucinante. Y es que la NSA estuvo escuchando y tuvo intervenidas las conversaciones del cuartel general del ejército ruso y el centro de mando del que lo controlaban todo. Y que ellos tenían la información, se la iban pasando a George Bush padre, y George Bush padre decidió que esa información había que utilizarla para que no triunfara el golpe de Estado, porque a ellos lo que le interesaban era la desintegración de la URSS. Entonces, ¿a quién cogieron, dado que no podían pasar la información a Gorbachev? Se la pasaron a Yeltsin. Y Yeltsin, cuando sale y es valientemente, lo que no se contó y no se supo en aquel momento era porque Estados Unidos le había pasado la información de las desavenencias, de los problemas que había habido allí. Incluso pusieron a una persona de la embajada de Estados Unidos allí, especialista en comunicaciones, para garantizar que las comunicaciones de Yeltsin no eran intervenidas por los militares rusos, ¿no? Soviéticos en aquel momento. Y entonces, incluso la NSA se cabreó con Bush. La NSA, perdona Fernando, que viene a ser algo así. Es una organización ultrapoderosa, es como el Gran Hermano finales del siglo XX, ¿no? Sí, sí, sí, pero que en aquel momento ya tenía unas antenas tremendas, ¿no? Pero la NSA se cabreó con Bush y le dijo, no le pases, porque le dijo, pásenle esta información a Yeltsin. Dice, no, porque podemos exponer de lo que somos capaces de hacer, ¿no? Y luego, con Rusia, que es nuestro gran enemigo, nos puede venir mal. Y entonces, Bush se saltó esas medidas de seguridad para poder entregarle la información a Yeltsin y que ese nuevo estatus que ellos estaban manteniendo, que era el estatus en el cual Ucrania, todo lo que había sido la Unión de Repúblicas Soviéticas, se independizaran y de alguna forma se acabara con la Guerra Fría por derrumbe del gran bloque que era el bloque de la URSS. Nuevamente estamos hablando de un estatus que cambiaron y que beneficiaba no solamente a Estados Unidos, sino al mundo entero, porque hubo un montón de gente que se acabó, consiguieron acabar con la Guerra Fría. El poder parece que nos engaña un poquito sobre los golpes de Estado. No son tan terribles, a veces hay manos oscuras detrás, intereses, países, no hace falta irse a Estados Unidos, países como España han apoyado golpes de Estado en su momento, el primero que hubo en Guinea, el de Teodoro Obiang contra su propio tío, al que asesinó. Después, en tiempos mucho más recientes, apoyó el golpe de Estado en Mauritania, también con su silencio apoyó en cierto modo el golpe de Estado en Egipto, pero después ha participado en algunos golpes de Estado con algunos de sus agentes, con algunos de sus hombres, de forma muy activa, incluso para quitar a quienes se pusieron a través de otro golpe de Estado en Guinea. Hubo participación española al más alto nivel. Sí, lo de Guinea es algo que a veces ocurre. Hay unos países que quieren mantener su status quo y otros que quieren cambiarlo en su beneficio. En Guinea, Obiang tomó una decisión y es que había aparecido petróleo en ese país tan absolutamente pobre. De repente empezó a aparecer gas y petróleo. Y en lugar de dárselo a sus aliados tradicionales, como eran Francia y España, pues a compañías petroleras de España o de Francia, se lo dio a compañías americanas. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues que en el 2004 un grupo de 60 mercenarios al mando de Simon Mann... Entre esos mercenarios hay que mencionar que estaba el hijo de Margaret Thatcher, ¿no? Margaret Thatcher era uno de los financiadores, uh-huh. ¿Cómo se llamaba? Mark. Thatcher era uno de los financiadores y luego el organizador era un comerciante libanés que vivía en Gran Bretaña, Eli Khalil, que dijo, bueno, vamos a ver, aquí hay un tema de petróleo. Entonces vamos a cambiar. Si cambiamos a Obiang, justificación, es un dictador. Y entonces dicen, ¿y a quién ponemos? A Severo Moto, que está en Madrid y le sustituimos. Y entonces, con ese pretexto, lo que hacemos es poner a Severo Moto, que tiene que luego hacer las concesiones petrolíferas, quitárselas a Estados Unidos y ponérselas a empresas españolas o francesas. Curiosamente, otro de los protagonistas de esto es que esos días que estaban previsto el golpe de Estado, que luego se quedó truncado, había un barco de guerra español que casualmente estaba en las costas guineanas llenos de infantes de marina. Bueno, no sabemos qué habría pasado si realmente el golpe que pretendían dar 60 mercenarios cogiendo, es decir, que el golpe básicamente era coger a Obiang, es decir, siempre el presidente coger a Obiang, se hubiera dado. ¿Qué fue lo que pasó? Que se enteraron los servicios secretos cercanos a Estados Unidos y filtraron la información. Aquí no hay amigos, porque hemos dicho que en esa época además España era bastante amigo de Estados Unidos, pero cuando ya tocan los intereses patrios... No, claro, intereses económicos. Simón Mann, cuando el mercenario tal, declaró que ese golpe se daba, entre otras cosas, porque contaba con el respaldo del gobierno español para cambiar a Obiang y poner a Severo Moto. Es decir, que al final el petróleo lo mueve todo. Severo Moto se quedó prácticamente ahí en el olvido. Hubo ahí como un pequeño intento. Severo Moto ya le habían pillado intentando dar un golpe de Estado. Aquí, bueno, pues se quedó. Luego entró en una cierta locura y bueno, el servicio secreto ya le puso límites. El servicio secreto español le puso límites y digamos que acabó su vida de opositor inspector en España. El entorno de Severo Moto llegó a firmar, me lo dijo a mí, ¿no? Pero... no había muchas pruebas de eso, de que era un autogolpe de Estado de Obiang aquello. Bueno, quizás al final todo el mundo lo dice, claro. Mundo lo dice, pero vamos, cuando les detienen estaba claro que Obiang en este caso no ganaba nada dándose un golpe. Claro. ¿No? ¿Te apetece hablar de un espía ruso que estuvo precisamente aquí en Madrid hace 20 años? Hablamos de terroristas durmientes. No, pues este era un espía durmiente, ¿no? Efectivamente, como los de la película. Pues será la operación inexplicable de esta noche. El 27 de junio de 2010, el FBI de Estados Unidos detenía en diversas ciudades del país a 10 personas, entre ellas Anna Chapman, que luego se haría famosa por posar para una revista masculina, acusadas de hacerse pasar por ciudadanos estadounidenses cuando en realidad habían nacido en Rusia y trabajaban para el SVR, el servicio secreto sustituto del KGB para misiones en el extranjero. Unos días antes, el coronel Alexander Poteyev, funcionario del mismo SVR pero en Moscú, uno de los responsables de las operaciones de los durmientes en el extranjero, no acudió a su trabajo. Nadie detectó nada extraño en su ausencia hasta que se produjeron las detenciones en Estados Unidos y un día después a las de Estados Unidos, otro de sus agentes ilegales, esta vez en España, les mandó el mensaje de que había sido descubierto y tenían que sacarle del país como fuera. Henry Fritz, que así se hacía llamar en Madrid el espía ruso, vio acabar por sorpresa una estancia en España que se alargaba ya por 20 años, en los que nadie sospechó que trabajaba para una potencia extranjera. No lo sospechó Carmen Valdezate, que se enamoró de ese señor que el día de su desaparición tenía 50 años y un mostacho al estilo antiguo, y que cuando la sobrevino años antes el cáncer, se volcó con ella con un cariño y dedicación encomiable. Cariño que Henry Fritz, cuyo verdadero nombre era Sergei Yurjevich Cherepanov, también dedicaba a su esposa Olga y a su hijo Andrei, los dos residentes en Moscú. No lo sospechó tampoco Alejandro Sánchez Valdezate, el hijo de Carmen, cuando el 29 de junio, a quien él llamaba Henry, le pidió que le acercara al aeropuerto de Barajas porque le había surgido un viaje urgente al extranjero. Alejandro tardaría años en comprender los motivos que guiaron a Henry a irse ese día y no volver a aparecer, ni siquiera cuando 6 meses después falleció su madre. No lo sospechó tampoco Carlos Moreno, ese empresario dedicado a asesoría internacional que 20 años antes aceptó montar un negocio con Henry Fritz, ese ecuatoriano cuyo padre era de Nueva Zelanda. Un caso curioso que hablara español con acento, aunque claro, había estado tantos años viviendo con su padre. Carlos le veía viajar mucho por el extranjero, aunque los negocios tampoco es que le fueran bien. No lo sospechó tampoco el Servicio Secreto Español, probablemente porque Henry Sergei, en su papel de ilegal encargado de cumplir la misión de Paloma Mensajera, jamás tuvo contacto directo con personal de la embajada o del espionaje ruso en Madrid. Estaba aislado y cuando tenía que pasarles información, recurría a los buzones muertos, escondrijos ocultos en un jardín, una carretera o unos lavabos, donde ocultar mensajes y sacarlos sin que nadie se enterara. Solo se le descubrió cuando Potellev, el topo de la CIA en el espionaje ruso, filtró su nombre. Entonces el MI6, la CIA y el CNI le sometieron a un férreo control. La única persona con la identidad de Henry Fritz en Nueva Zelanda llevaba muerto 60 años. El día después de la detención en Estados Unidos de Anna Chapman y su cuadrilla, un agente del MI6 se acercó a Henry al salir de su trabajo en el centro de Madrid y le alertó de que la habían descubierto. O se convertía en agente doble o sería detenido por la policía española. Henry Sergei no aceptó, pero nadie le metió en la cárcel. Al día siguiente desapareció y nunca más se volvió a saber de él. A todos engañó, pero uno de los suyos le traicionó. Cada vez que mencionas Fernando Rueda, Anna Chapman, me apetece meter un espía, ¿eh? La verdad es que de esos 10 espías que pillaron, que la imagen que haya quedado sea de, claro, de Anna Chapman, que posó ligerita de ropa, también tiene nariz. Que es muy fea. Sí, claro, eso es lo que suele pasar en estos casos. Basti con Almadía Rosa Vientos nos dice en Twitter: sois los mejores. Bueno, si lo somos es gracias a gente como Fernando Rueda, a quien escucharéis la próxima semana. Fernando, muchas gracias. Un abrazo fuerte, chao. Hasta luego. But always hit the floor. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Con Mado Martínez. Mado, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? En Eureka, explorando, ahora vamos a hacerlo con nuestros recuerdos, los falsos, los auténticos. Pero la semana pasada empezaste con nosotros, empezaste en La Rosa de los Vientos, y qué buenas críticas, qué buenos comentarios, qué fuerza y qué positividad transmitiste a los oyentes. Yo creo que el mensaje y esa fuerza y esa naturalidad se nota, eso cala hondo, ¿verdad? Que nuestra mente está deseando eso, ¿no? Pues sí, yo creo que honestamente tiene un poder enorme. Nunca hay que tampoco ser temerario y pasarse de pensamiento positivo. Siempre lo digo, que la nueva era y todas estas corrientes tienen sus peligros y no pocos. Pero bueno, hay que estar ahí siempre con fuerza y hablamos de muchas cosas que a veces son malas y hay muchas desgracias en la vida, y la vida es dura, ¿eh? Y es dura para muchas personas. Pero hay que fijarse también en lo bueno y en lo que podemos aprovechar de ello. Una cosa buena es casi un libro de referencia, casi una biblia para los especialistas, una de tus últimas obras, La Prueba, que escribiste recientemente, que se acaba de publicar en la editorial Planeta. Nos habla de los testimonios humanos sobre el deceso, sobre la muerte, pero investigación científicas que confirmarían eso, ¿no? Bueno, yo siempre digo que yo no sé si existe la vida después de la muerte, no lo sé. O sea, soy sincera y soy honesta, y en el libro tampoco no me he decantado por ninguna de las dos vertientes, ¿no? Pero lo que sí que he hecho ha sido pues poner sobre la mesa investigaciones, testimonios, entrevistas, tanto con protagonistas como con científicos, y cada uno ahí ya que saque su opinión. Que saque su opinión a partir de la lectura, que la recomendamos muchísimo aquí, de La Prueba, el libro de Mado Martínez, que hoy nos habla también de la importancia del testigo, pero también de la importancia de sus recuerdos, de cuáles nos podemos fiar, y lo podemos hacer de nosotros mismos cuando evocamos algo que ha ocurrido en el pasado. Pues la verdad es que este es un tema muy controvertido y muy fascinante. Yo hace unos años estuve entrevistando a la doctora Elizabeth Loftus, que es una de las mayores expertas mundiales, creo yo, que existen en el mundo sobre los recuerdos y la memoria. Tiene un laboratorio en la Universidad de Stanford donde se dedica a esto. Y lo que parece que han estado estudiando durante las últimas décadas es cómo la gente llega a creer y recordar cosas que nunca les han pasado, o cómo creen que las cosas sucedieron de una forma totalmente diferente a cómo sucedieron, ¿no? Y la cuestión es que se han hecho muchos experimentos diseñados para explorar el proceso mediante el cual las personas desarrollan memorias distorsionadas o totalmente falsas, así como suena. O distintas al que tenemos al lado. ¿Cuántas veces una pareja, unos novios, un matrimonio, en su primera cita, cada uno lo vivió de una forma diferente y tiene un recuerdo absolutamente diferente de aquello? Uno lo idealizó de una forma, otro de otra. Parece que ni siquiera tenemos el mismo recuerdo del mismo hecho con la persona con la que hemos vivido ese acontecimiento. Desde luego, y si todo quedara en una mera riña de novios, pues aún sería poco dramático, ¿no? Pero la cuestión es que una de las cosas que hemos aprendido sobre la importancia de la memoria es que hay muchísimos individuos en nuestra sociedad, por ejemplo, por ponerte un caso para que veas los peligros que puede llegar a desentrañar esto, que hay personas que han sido encarceladas por crímenes que no cometieron, Bruno. Y, por ejemplo, en Estados Unidos hubo una investigación que recopiló más de 300 casos de personas que habían sido encarceladas por error debido a falsos recuerdos o memorias defectuosas, pero no porque el testigo quisiera meter a esa persona en la cárcel o le tuviera tirria, ni fuera enemigo suyo, ni nada de eso, sino una persona ahí que se encontraba en circunstancias presencial y que pues de repente da un testimonio basado en una memoria que es totalmente falsa. ¿Y hay alguna forma de recuperar esos recuerdos, los que sean auténticos, las cosas tal cual sucedieron? Pues en el contexto específico que estamos hablando de los juicios y todo eso, lo que se ha estado haciendo durante los últimos años para intentar evitar o correr el riesgo de que se vayan a desarrollar falsos recuerdos es que se separe a los testigos y se les entreviste de forma individual para que no se contaminen los unos a otros con sus historias, ¿no? Aquí el factor contaminación, por así decirlo, ¿no? Lo que otro puede decir, el sesgo de confirmación, etcétera, es decir, que tender a pensar o a creer lo que uno piensa que ha sido, ¿vale? Es fundamental, ¿no? Y es muy triste que hay personas que han estado hasta 30 años en la cárcel por un falso recuerdo y no han podido ser liberadas hasta que se han desarrollado las recientes técnicas del ADN. Fíjate, la historia es trágica en cuanto a los recuerdos, algunos recuerdos falsos generan una realidad falsa. ¿Tú tuviste ocasión de conocer a una de las mayores expertas en el tema de los recuerdos, de cómo recuperarlos, la figura de Elizabeth Loftus? ¿Qué te contó ella? Pues lo que ella me contó, ella es que es una persona muy combativa con este tema y claro, tiene motivos, no solamente por lo que, bueno, acabamos de mencionar los casos de gente que ha ido a la cárcel por falsos recuerdos, sino, por ejemplo, mira, esto es importante porque ahora está muy de moda el tema de las regresiones, los cursos de regresiones y todo esto. Y bueno, sabes que hubo una explosión en los años 90 de técnicas psicoterapéuticas que, bueno, la gente iba, pues acudía con sus problemas, pues de depresión, trastorno de la alimentación, ansiedad. Y resulta que de repente, pues la gente empezaba a sacar a la luz una serie de recuerdos, ¿no? Como de horribles, de abuso sexual, de rituales satánicos, a veces de otras cosas extrañísimas, ¿no? Me viene a la memoria esta película de Amenábar, Regresión, ¿no? Que todos habréis visto, ¿no? Y así que, bueno, pues esta mujer empezó a preguntarse ¿por qué? ¿Por qué pasaba esto en la psicoterapia, ¿no? Y por qué de repente esta histeria de participaciones en rituales satánicos, de abusos sexuales y todo esto, ¿no? Y bueno, ¿cómo era posible que se estuviera rescatando una serie de recuerdos que parecían reprimidos así de una forma tan, tan bestia y tan, a veces tan bizarra, ¿no? Y era con eso, con hipnosis, imaginación guiada, regresión, hasta que, bueno, se dieron cuenta de que los terapeutas les estaban conduciendo, más bien sugestionando, hacia la creación de falsos recuerdos utilizando estas técnicas, y ella fue la que empezó a denunciarlo y a hablar abiertamente de este problema y a intentar pues alertar un poco a la gente de los peligros de la psicoterapia de alta sugestión, de los daños que puede ocasionar. Y bueno, hago extensiva esta alerta y esta denuncia y que la gente, bueno, pues se dé cuenta de que ciertas técnicas como la regresión, ¿no?, que digo que ahora está muy de moda, pueden entrañar serios peligros. Por lo tanto, Isaú, lo que nos estás contando es que es una técnica que puede ser mal utilizada en más de una ocasión. Sí, la verdad es que sí. Y si hablamos de adultos, tira que va, pero piensa en los niños, Bruno, que es un tema preocupante, ¿no? Porque ellos son mucho más sugestionables que nosotros, pero muchísimo más. Y si les preguntas el tono sugestivo, te encuentras a un montón de niños que pueden salir con historias súper bizarras, ¿no? Es mucho más fácil contaminar sus memorias, ¿no? Así que también hay que ser cuidadosos en este sentido con ellos. Tú te habrás encontrado con muchísimos casos, todos podemos pensar incluso en la posibilidad de que las personas, de que los seres humanos puedan cambiar sus recuerdos para adaptarlos a lo que en un momento determinado les puede interesar más para sobrevivir, o porque ese recuerdo le pueda ser más importante o más necesario para poder seguir adelante. Pues sí, y además tiene que ver con el motivo que parece apuntar al por qué hacemos esto, ¿no? Las personas, ¿no? De por qué nos inventamos los recuerdos, o sea, por qué llegamos a ese punto, ¿no? Es una cosa que poca gente se ha planteado, ¿no? Pero realmente es que nos los inventamos y más de lo que parece, ¿no? Bueno, sin ningún tipo de influencia externa, es decir, sin que nadie nos sugestione, esto pasa, o sea, es así. Nos inventamos los recuerdos nosotros mismos, ¿no? Sin que nadie nos ayude. Algunos pues creen que tenían mejores notas de las que tenían o de las que sacaban, que votaron en unas elecciones que nunca jamás llegaron a suceder, ¿no? Algunos también pues recuerdan que daban limosnas o que sus hijos empezaron a hablar y a andar mucho antes de lo que realmente lo hicieron, ¿no? Y te das cuenta, siempre son distorsiones encaminadas a aumentar el prestigio, ¿no? Son como sesgos positivos, ¿no? Esto ha hecho pensar a los psicólogos que tal vez nos hace sentir mejor sobre nosotros mismos y este podría ser el motivo por el que lo hacemos. Y por lo tanto, una de las conclusiones que se puede sacar es que no nos podemos fiar ni siquiera de nosotros mismos, ni de lo que pensamos, ni de lo que recordamos. Y nuestra historia puede ser absolutamente transformada, la realidad en lo que nos interesa. Eso como personas, quién sabe incluso si eso se puede llevar al colectivo, si todos somos un poco así, si la historia global no está un poco transformada también. Claro que sí, muy buena pregunta, claro que sí, pues sí, porque la naturaleza de la memoria es muy maleable y, bueno, sabemos a través de estudios científicos y análisis de las situaciones en el mundo que esto sucede también a nivel global y con la memoria histórica, ¿no? Hay implicaciones sociales y, bueno, añade un poco de juicio crítico, que lo sepamos, ¿no? Las personas, está bien que lo digamos, en las sociedades que tratan de recordar su pasado colectivo, pues uno siempre se pregunta hasta qué punto los novelistas o los directores de películas generan un producto histórico y con qué consecuencias, ¿no? Como, por ejemplo, la serie El Ministerio del Tiempo o series que se hacen de televisión sobre nuestra historia pasada o reciente, ¿no? Por ejemplo, pongamos en el caso del asesinato de, yo qué sé, de Kennedy o en España el 11M, ¿no? Si alguien genera un producto sobre las bombas del tren de Madrid, falso o no del todo, bueno, manipulado, digamos, ¿vale? Con ciertos intereses. Ese producto ya está actuando como desinformación y, bueno, hay mucho espacio para la licencia artística en este tipo de creaciones que pueden cambiar la forma en la que la gente recuerda su pasado colectivo y al final se cambia la historia. Tú has conocido a mucha gente que ha investigado, que trabaja sobre este asunto, has estado con muchos científicos, has investigado mucho sobre este asunto, que incluso nos hace pensar en la posibilidad de que se puedan implantar falsos recuerdos en las personas. Pues sí, de hecho hay laboratorios en los que se está trabajando en este tema. Hay un laboratorio, por ejemplo, en la Universidad de California, donde actualmente se está trabajando en la experimentación encaminada a plantar, bien lo has dicho, como si fuera una planta, falsos recuerdos, implantarlos. Implantan falsas memorias en la gente y también estudian qué repercusiones tienen estas falsas memorias posteriormente en sus vidas. Por ejemplo, si plantas en la mente de una persona el recuerdo de que se puso muy enferma, comiendo un alimento en particular, como yo que sé, el helado de fresa o los huevos duros, resulta que después no quieren volver a comerlos y ya no les apetece comerlos tanto, por lo menos, ¿no? Y es que es así de fácil, como lo estoy contando. O sea, le puedes insertar a alguien el recuerdo totalmente falso de que se emborrachó bebiendo vodka y lo pasó muy mal. Y esa persona pierde totalmente el interés por el vodka. Pero también pasa al contrario. Es decir, le puedes hacer creer a una persona que le encantan, yo qué sé, los espárragos, y de repente querrá comer más, ¿no? Estamos se está demostrando de alguna manera que estos falsos recuerdos tienen repercusiones en la gente, afectan a su comportamiento y a lo que ocurre posteriormente. Es fascinante. No sé si es bueno o malo, pero es que incluso parece fácil. Nuestra mente es un libro abierto y podemos escribir los recuerdos que tiene y que presenta. Pues creo que estos experimentos nos hablan de una posibilidad en potencia de insertar falsas memorias a demanda en la gente, que se está investigando eso, tengo clarísimo, y que están aprendiendo a cómo hacerlo, y por supuesto que esto conlleva una serie de cuestiones éticas y sociales al respecto, porque ya sabes, ¿quién va a controlar esa tecnología, por así decirlo, de control mental? Pues ya sabes quién. Y estas son las cuestiones con las que nosotros, como sociedad, los oyentes, todos debemos reflexionar. Por lo tanto, no nos tenemos que fiar ni de nuestra propia sombra. Y donde decimos sombra, decimos recuerdos, ¿no? Pues sí, algo así. Por lo menos tener siempre un punto de prudencia. Mado Martínez, es un placer, como siempre, descubrir estas cosas tan apasionantes contigo y descubrir un poco los secretos de nuestra mente. Los secretos, en este caso, de los recuerdos. Mado, un fuerte abrazo. Otro para vosotros. Saludos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Vamos a comentar ya alguna noticia de azul y verde con Javier Sevillano. Muy buenas. Buenas noches, Bruno. Una noticia además que tiene que ver con un estudio, que tiene que ver con niños y tiene que ver con antibióticos y con lo que le puede pasar a los niños si abusan de ellos. Pues en efecto, algo es así. Sabemos ya que el abuso de antibióticos es bastante malo, el uso que les estamos dando actualmente, porque los estamos empleando bastante mal, y esto en la edad adulta puede crear graves problemas de alergia, sobre todo si a los que se les administra mal son a los niños menores de 2 años, ¿no? Ahora hay un estudio presentado en el Congreso Internacional de la Sociedad Europea de Respiratorio, que se ha celebrado hasta el miércoles pasado en Londres, en el que se ha demostrado con datos que los niños menores de 2 años que reciben tratamiento de antibióticos son más propensos a padecer eczemas y alergias en su edad adulta. Esto, aunque ya se sabía y se tenía en cuenta, el estudio que se han revisado 700.000 casos desde 1966 hasta 2015, y se han distribuido estos datos en 3 grupos de riesgo de padecer eczemas, alergia a gramíneas y de ambos a la vez en la edad adulta. En el primer grupo de riesgo iba del 15 al 40% de padecer eczemas en niños tratados con antibióticos en sus 2 primeros años de vida. Esto ya, estos eczemas en la edad adulta, por supuesto. En el segundo grupo se vio que el riesgo de padecer alergia a gramíneas aumentaba entre el 14 y el 56% en las personas adultas que habían consumido antibióticos en sus 2 primeros años iniciales de vida, ¿no? Y el tercer grupo constató que el riesgo de padecer ambas patologías aumentaba en quienes habían sido tratados en su primera infancia en 2 ocasiones con antibióticos. Sí, es que las alergias, por un lado, entre que ahora los tenemos entre algodones, que casi no les dejas ni ensuciarse, ni que estén ahí jugando y tocándolo todo, más luego ahora los de los antibióticos, pues así están los niños, pues como pues prácticamente muy protegidos, y luego surge el problema de las alergias, que cada vez incluso la gente, dices tú en los 2 primeros años, pero cada vez más, cuando eres adulto se te despierta una alergia que no has tenido en la vida. En efecto, es que, como tú dices, los tenemos demasiado entre algodones. Hace muy poquito ha salido también un estudio en el que se constataba que los niños de las zonas rurales, que están más en contacto con el ganado, con animales, tienen muchas más defensas que los niños de grandes ciudades, que los tenemos demasiado, demasiado guardados, por así decirlo. Hay que guardarse un poquito más. La sobreprotección, querer lo mejor de los niños en este caso, a veces no provoca lo mejor, a veces provoca problemas. Hay más informaciones en Azul y Verde con Javier Sevillano, más informaciones del mundo de la ecología, de la ciencia, de la salud. En nuestra próxima hora de programa, que tenemos muchas cosas, pero antes nos ponemos al tanto de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Casi una hora de La Rosa de los Vientos todavía por delante, una hora en la cual envuelve una sección mítica de este programa. Estará ocasionalmente con nosotros en la cara B, pero tal día como hoy, 11S, se cumplen 15 años de aquel atentado terrorista en el que se nos dijeron algunas cosas. Hay una versión oficial, pero ¿es todo verdad en la versión oficial? Analizaremos y contaremos eso en la cara B. Esta noche tendremos también mujeres con historia, Teresa de Calcuta, El Callejón, con José Manuel Escribano y muchas otras cosas. Pero antes, las últimas pistas y resolvemos el concurso de esta noche, Silvia. Sí, antes os decía que una reciente investigación realizada por la Universidad St Andrews en Inglaterra ha tenido en cuenta una fórmula matemática para hallar las canciones más pegadizas de la historia. ¿Y cuál es esta fórmula? Pues receptividad, sorpresa y potencia melódica, pero también repetición rítmica. Y siguiendo estos parámetros, han elaborado un ranking con 20 canciones, que son las más pegadizas de la historia según esta universidad. Pero resulta que en la lista hay 3 canciones que pertenecen a un mismo grupo, y esta es una de ellas. En efecto, se trata, como muchos habéis adivinado, de nuestro personaje oculto. Es el gran Freddie Mercury, quien coloca en primer lugar We Will Rock You. Después viene Happy, de Pharrell Williams. En tercer lugar, We Are the Champion. Y una tercera, ocupando el sexto lugar, que sería Bohemian Rhapsody. Freddie Mercury, que su origen es parsi e indio, se llamaba realmente Farrokh Bulsara, hubiese cumplido el pasado 5 de septiembre 70 años, pero lamentablemente nos dejó a los 45. ¿Y quién es el ganador o ganadora? Nerea Sáenz. Así que nos pondremos en contacto con ella para que nos mande su dirección. Y ahora en La Rosa de los Vientos exploramos la historia de una infamia. La cara B. El siglo XXI comenzó entonces. Vivíamos una nueva era. Años atrás había caído el muro de Berlín. Su desintegración fue el fin de una época en la que el mundo ya no estaba dividido en dos grandes bloques. Estados Unidos por un lado y la URSS por el otro. Ya no eran el yin y el yang. Ambos se necesitaban, pero ambos ya no se tenían. Los presupuestos de defensa de estos países bajaron a la mitad. No había ya espectros a los que mantener. La misión divina comienza en Irak. Nuevos enemigos aparecerán y tenemos que llevar la libertad al mundo. Lo escribía Laureza E. Kaplan, uno de los pensadores más importantes del poder norteamericano en aquella época. Él fue uno de los ideólogos que contribuyó a la creación del PNAC, Proyecto Nuevo Siglo Americano. Se trataba de un grupo de pensadores, un tanque de ideas, un think tank, como se les conoce. Su objetivo, diseñar las políticas del poder. En un documento que elaboraron sus principales miembros en el año 2000, titulado Reconstruyendo las Defensas de América, se habla bien a las claras de este vacío y se habla de la necesidad de extender los dominios a Asia Central y mantenerse en Oriente Medio, pero con más fuerza que antes. De este modo se controlaría el mundo y se asegurarían las reservas petrolíferas y energéticas muy importantes para el siglo XXI. La presencia militar era fundamental para ello. Y en ese documento puede leerse: para que esto suceda sería necesario un nuevo Pearl Harbor que pueda servir de argumento para poder iniciar esa fase. Después, muy poco después, los firmantes de ese documento alcanzaron el poder. Entre ellos se encontraban los Bush, que se alzaron con la presidencia del gobierno de los Estados Unidos. Estaba también Donald Rumsfeld, que fue nombrado secretario de Defensa. También Paul Wolfowitz, que se convirtió en el jefe del Pentágono. Y entonces llegó el 11S, se convirtió en el nuevo Pearl Harbor. No, la otra torre, Ricardo, la otra torre, ha impactado en la otra torre. Y además en una zona más baja aún. Dios santo, es otro avión, parece, el que se ha estrellado en la otra torre. Parece que ha sido otro avión, esto no es... Si se confirma esta circunstancia, no es casual, por supuesto. No, esto ya es un acto voluntario, vamos. Primero una torre y después la otra. Estados Unidos ha sido atacado como nunca se pudo imaginar. Su centro de poder económico, las torres más altas del mundo del dinero, cayeron derrumbadas por el impacto de dos aviones secuestrados por terroristas. Su centro de poder militar, el Pentágono, también acusó el impacto de otro avión. Y su centro de poder político, la Casa Blanca, pudo mantenerse en pie ya que el avión que hacia allí se dirigía se estrelló en el camino. ¿Cuántas personas han muerto? Serán miles. Un día después de la tragedia, nadie se atreve a realizar una estimación. De momento, solo se sabe que entre los fallecidos en los aviones, los del Pentágono, los bomberos, policías y hospitales, ya están en torno a... Y en tan solo unos días comenzó la guerra en Afganistán. Se acusaba a sus líderes de proteger a Bin Laden. Respuesta, bombardeo, muertos, miles, decenas de miles, cientos de miles, millones. No se sostuvo oficialmente, pero 3 de cada 4 personas creyeron que también Saddam Hussein estaba implicado. Tiempo después aparecieron esas pruebas, supuestas pruebas, y se acusó a Irak de intentar desarrollar bombas atómicas y de proteger a terroristas. Se bombardeó Bagdad, otra vez millones de muertos. No se encontraron las pruebas de las acusaciones, ninguna. Pero se admitió eso después de la guerra. Una guerra en la que se gastó más dinero del que después se perdió con la crisis económica. Aunque nadie dudó de la culpabilidad de Bin Laden, el propio FBI admitió tener muy pocas pruebas concluyentes de que él y su red, Al Qaeda, fueran responsables directos de aquello. Se recibió en la Casa Blanca en esos días un telegrama del propio saudí en el que él negaba su participación. En un vídeo del propio terrorista se comentaba el suceso, pero no se hacía responsable del hecho. Sin embargo, ese vídeo se acabó considerando una especie de reivindicación. Pocas horas después de la tragedia, Kurt Sonnenfeld organizaba las cintas de vídeo que había grabado con su cámara. Trabajaba como documentalista y camarógrafo oficial del gobierno de los Estados Unidos. Radicaba en las filas del FEMA, Agencia Federal de Emergencias, una organización con un inmenso poder en los Estados Unidos, pero para él algo no encajaba. Parte de los vídeos que grabó para el gobierno no coincidían con la versión oficial. Había restos que no pertenecían a aviones y testimonios de personas que hablaban de explosivos y de conocimiento por parte de algunos miembros de la autoridad que hacían alusión al conocimiento previo de lo que iba a suceder. Entre los vídeos estaban la grabación de varias explosiones e incendios en la Torre 7, uno de los edificios del World Trade Center, que también se cayó ese día, pero no por el impacto de ningún avión. No se explicaba ese derrumbe, pero en sus grabaciones sí. Averiguó que era un edificio con muchas oficinas asociadas a las autoridades de inteligencia. Nosotros lo pudimos comprobar. En ese edificio había muchos despachos oficiales y varios de ellos se dedicaban a recoger información, pero gran parte de esos documentos se perdió con la caída del edificio. días después, en la casa de Kurt, que solo había realizado el trabajo que lo pidieron hacer, esa casa, la casa de Kurt, fue registrada de forma extraña. Y desaparecieron varios de los vídeos y parte de la documentación que recogió. Su mujer se suicidó después. Le acusaron a él de su muerte. Fue encarcelado, torturado, pero finalmente fue puesto en libertad porque no había pruebas de su responsabilidad en los hechos. Huyó a Argentina, allí pidió refugio, logró ser reconocido como exiliado. Empezó entonces una lucha judicial entre Argentina y Estados Unidos que pedía la extradición de forma reiterada, aunque en principio no lo consiguió. Pero Kurt sintió que estaba siendo perseguido. Apenas se ha hablado de este asunto, apenas se ha hablado de él, pero quizá Kurt tiene muchas claves. After all that I've been through, it's amazing that I've been able to. Lo estamos escuchando, es él. Tuvo acceso a todo. Fue la única persona que estuvo dentro de los edificios. Era su misión. Se lo encargaron, se lo encargó el gobierno, pero se convirtió en un testigo incómodo. Meses después de la tragedia comenzaron a aparecer voces críticas. Había muchas cosas en la versión oficial que no encajaban demasiadas. Una de las informaciones que se supo fue el hecho de que Bin Laden había sido socio en numerosos negocios con George Bush, el presidente de los Estados Unidos. También se supo de la relación de algunos implicados en los atentados con la inteligencia saudí. Han aparecido recientemente algunos documentos oficiales que certifican ese vínculo. Lo han hecho, insistimos, hace tan solo unas semanas. Esos documentos incluso implican en los hechos a algunos personajes que vivían entonces en Washington y que mantenían tratos profesionales y de amistad con el poder norteamericano. Insistimos, algo no encaja. Y es que la versión oficial hace aguas por todas partes. Sin embargo, todas las teorías alternativas fueron encuadradas en la llamada teoría de la conspiración. Fue la forma de desautorizarlas. No había una orden para ello. Sin embargo, el ser humano, los medios de comunicación, las creencias y la necesidad de que todo estuviera bien encuadrado y explicado hicieron que se extendiera esa posibilidad en la versión oficial. Sin embargo, insistimos, aún siguen sin explicarse muchas cosas, muchas dudas, casi todas las dudas. Y hasta ahora la teoría más inexplicable y conspiracionista es aquella que hace alusión a que un hombre desde una cueva en Tora Bora, en Afganistán, un hombre llamado Osama Bin Laden, organizó todo. Gran parte de las dudas comenzaron a hacerse fuertes a partir del atentado contra el Pentágono. Algo no encajaba, aunque se esgrimieron muchas informaciones. La verdad, la única verdad, es que no había un solo testigo directo del estrellamiento del avión. Además, la única filmación que se divulgó por entonces no mostraba el acercamiento y estrellamiento de ningún avión. Tampoco los restos parecían encajar en la versión oficial. Años después se divulgaron otras dos filmaciones del atentado. E igual, en ninguna de ellas se observa avión alguno. Consultamos a un experto en explosiones, a Jean-Pierre Bunel, un militar y oficial francés que hizo un análisis independiente de los hechos y nos confesó que, sin género de dudas, el suceso estuvo provocado por algún tipo de explosión interna o de un misil, pero que, en ningún caso, ni los restos ni los colores de la explosión que se observan en las filmaciones, ni nada, nada de nada, correspondía con la versión oficial, que algo muy extraño ocurrió allí, que no se sabe. A diferencia de las versiones que apoyan la conspiración, las teorías alternativas no ofrecen respuesta, pero sí muchas preguntas. He was born a little baby on the Appalachian Trail. El informe oficial que se elaboró tras la comisión parlamentaria que intentó aclarar los hechos no hizo sino añadir más incógnitas, pero esa parte ha tenido muy poca repercusión en los medios de comunicación, casi nula. All he said was, folks, my name is Outlaw Pete. Ese informe señala que el avión que oficialmente se estrelló contra el Pentágono desapareció de los radares media hora antes del suceso. Se dice que quizá una avería previa en los sistemas de defensa de los Estados Unidos que cubren esa zona tuvo lugar entonces y provocó ese vacío en los radares. Esa es la versión oficial, la versión de la fe. Sin embargo, la verdad la expresaron, por ejemplo, las diferentes simulaciones que se efectuaron. Pilotos y expertos en navegación aérea a los que consultamos fueron tajantes. Los hechos no ocurrieron como nos han dicho. Solo las cajas negras del avión pueden tener la explicación definitiva. Sin embargo, esas cajas negras se desintegraron. Oficialmente se desintegraron. La revista Scientific American expresó su extrañeza y las evidencias señalan que ninguna caja negra de las 100.000 instaladas en el último medio siglo se había evaporado. Creer en ello es cuestión de fe, y es que la versión oficial lo es. Y siguieron apareciendo pruebas. El grupo Científicos por la Verdad del 11S encontró entre los restos de las Torres Gemelas evidencias de la presencia de termita, un explosivo que puede usarse para derribar edificios. Evidentemente, dos aviones 767, dos Boeing 767, se estrellaron contra las torres. Sin embargo, ese hallazgo hace sospechar que la caída de los edificios se pudo hacer de forma controlada, tanto en la Torre 1 como en la Torre 2, como en la mencionada Torre 7. Quizá John O'Neill puede explicarlo todo. Era el mayor experto en Bin Laden dentro del FBI. Recorrió el mundo buscando pruebas de sus fechorías. Algunas las encontró, pero también las encontró en las autoridades de todos los países del mundo que visitó en su investigación, incluso en el suyo. Tenía la sensación de que no le dejaban investigar. Había algo siniestro, muy siniestro, en todo aquello. Denunciaba la cooperación de varios servicios de inteligencia con Bin Laden, incluso la de agentes de su país. Finalmente, O'Neill abandonó el FBI. Dijo que no le dejaban investigar. El 10 de septiembre de 2001 fue nombrado jefe de seguridad de las Torres Gemelas por una empresa privada. El World Trade Center estaba bajo su control. Solo él podía hablar. Solo él sabía más que nadie. Pero no pudo hacerlo. No pudo porque se convirtió en una de las 3.000 víctimas de aquel atentado. Murió y su voz ya no se pudo escuchar. Se encontraba en una de las Torres Gemelas. Fue uno de los muchos que podrían haber dicho algo, pero que no pudieron hacerlo. Han pasado 15 años de aquello. Se cumplen 15 años. El mundo cambió ese día y no sabemos qué sucedió. Las teorías conspirativas que atribuyen el hecho oficialmente a Bin Laden lo tienen muy claro. La verdad, sin embargo, está llena de interrogantes. No sabemos lo que sucedió. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. A los amores, a los hijos, por mediocres y poderosos. Y tiempo ahora en La Rosa de los Vientos para hablar de historia. Mujeres con historia. Silvia Casasola nos cuenta las luces y sombras. Ha sido elevada a los altares muy recientemente de Teresa de Calcuta. Mujeres con historia. El pasado 4 de septiembre, el Papa Francisco proclamaba Santa a Teresa de Calcuta, uno de los personajes más célebres, influyentes y populares del siglo XX. Gracias a ella, millones de personas empatizaron con los pobres de la India, ayudando voluntariamente con donaciones o prestando sus servicios junto a los misioneros o misioneras de la caridad. Su objetivo principal, ayudar a los más pobres de los pobres. Eso le supuso también muchas críticas que terminaron emponzoñando su labor humanitaria. Hoy vamos a conocer el lado oscuro y también el lado luminoso de Agnes Gonza Bogashiu, más conocida como la Madre Teresa o Teresa de Calcuta. Nure. La vocación de Agnes se despertó a una edad muy temprana mientras escuchaba ensimismada en su colegio de Albania, su país natal, historias que protagonizaron algunos misioneros católicos en Bengala, la India. Cuentan que con 12 años ya tenía claro que iba a ser religiosa y cuando el 26 de septiembre de 1916, al mes de cumplir los 18 años, decidí ingresar en la congregación de Nuestra Señora de Loreto en Dublín, Irlanda, su madre, que era una ultracatólica convencida, se puso muy feliz, aunque eso significará que ya no volvería a ver a su hija. Tras aprender inglés, Agnes cumplía su ansiado sueño viajando a la India, instalándose en enero de 1929 en Bengala, donde estudió magisterio y aprendió bengalí. Allí tomó los votos de pobreza, castidad y obediencia 2 años más tarde y eligió llamarse Teresa en honor a Thérèse Lisieux, la patrona de los misioneros. Por esas fechas llegó a Calcuta, donde se instalaría definitivamente. Al principio ejerció como profesora de geografía e historia en el St. Mary School, donde estuvo 20 años hasta que se convirtió en la directora del mismo. Sin embargo, Teresa no estaba satisfecha. Veía muy preocupada cómo la gente moría de hambre y cómo crecía el odio entre hindúes y musulmanes, creando violencia y terror en las calles. Deseaba con todas sus fuerzas intervenir y ayudar, pero no sabía qué podía hacer hasta que un día sintió la llamada. Mis plegarias recibieron respuesta cuando escuché a Dios pidiéndome que dedicara mi vida a los menos privilegiados de la sociedad. En 1948 comenzó a trabajar con los más pobres entre los pobres, abandonando el convento y el colegio. Se iba sin nada, con solo 5 rupias en el bolsillo. No tenía dinero, ni tampoco un lugar donde comenzar mi labor. Tuve que pedir alimentos y suministros. Al principio pensé que no lo iba a conseguir. Solicitó al Vaticano un permiso para iniciar su propia congregación, formada por tan solo 13 mujeres que, al igual que ella, cambiaron el hábito por un sari blanco con bordes azules. Tras lograr la ciudadanía india en 1950, fue autorizada por la Santa Sede a crear, por fin, las Misioneras de la Caridad, cuya misión era cuidar a los lisiados, a los ciegos, a los leprosos, a los alcohólicos, también a los hambrientos, tuberculosos, enfermos de sida, ancianos o niños. Gente sola, sin hogar, que vivían las insalubres calles de Calcuta rodeados de mierda, porque eran rechazados por todos y tratados como escoria de la sociedad. Teresa cuenta cómo abrió la primera casa de los moribundos, llamada más tarde Kaligat, la casa del corazón puro en hindú. Me encontré con una mujer enferma, moribunda, tirada en la calle. Se la estaban comiendo las ratas y las hormigas y nadie hacía nada por ella. La llevé como pude a un hospital, que no quería atenderla, pero al final logré que ingresara. Después me fui al ayuntamiento reclamando un lugar donde todos estos desgraciados pudieran acudir y fue cuando el administrador público de salud me dijo que el templo de Kali estaba abandonado, que si lo quería era mío. No me lo pensé. En 24 horas llevamos allí a muchos enfermos y lisiados. De esa forma, Teresa inauguraba el primer hospicio para los pobres donde se les daba atención médica y una oportunidad a morir con dignidad. 3 años después, se ocupaba de la gran cantidad de niños huérfanos abandonados que pululaban por las calles de Calcuta, los cuales eran carne de cañón de abusos sexuales o explotación laboral. Las misioneras crearon para ellos el hogar del Niño Inmaculado Corazón, donde les dieron un techo y comida. Lo mismo hicieron con los leprosos en el centro Santi Nagar, recibiendo además atención médica. Poco a poco, la labor de la perspicaz y menuda monja albanesa iba calando en el día a día de la ciudad, interesando a los funcionarios hindús y también a otras máximas autoridades eclesiásticas que fueron siguiendo su labor, como el Papa Pablo VI, que no dudó en regalar un antiguo vehículo tipo limusina blanco a la Madre Teresa para que lo rifara y obtuviera algo de financiación. Pero, ¿cómo logró Teresa de Calcuta ser un personaje mundialmente conocido? El boom mediático llegó cuando el periodista Malcolm Muggeridge, que era muy religioso, grabó en 1969 un documental para la BBC donde contaba la labor de la Madre Teresa en Calcuta. En la pequeña pantalla se pudo ver a una mujer de ojos sonrientes, con grandes arrugas marcadas por los años y la experiencia, que a pesar de su pequeño tamaño, era grande por la labor desinteresada que ofrecía, y todo en nombre de Dios. En el documental quedaba retratada como una santa en la tierra que ayudaba a cientos, a miles de personas, sin distinción de raza, religión, sexo, edad, condición social, lengua o nacionalidad, tratando a todo el mundo que necesitaba su ayuda con respeto, amor, ofreciendo un techo, comida y también medicinas. Ese fue el detonante de la popularidad de la Madre Teresa y sus misioneras de la caridad, que lograron calar en el corazón de todo el mundo. Y a partir de ese momento, líderes de muchos países con dispar ideología política le abrieron sus puertas. Personas muy conocidas como la princesa Diana de Inglaterra o la reina Sofía en España donaron fondos a su causa y poco a poco comenzaron a llegar miles de dólares. Igualmente, su obra comenzó también a extenderse por diferentes lugares del mundo, abriéndose desde misioneras de la caridad en gran parte de Asia, de África, de Europa y también en Estados Unidos. Y al igual que pasó con Teresa de Ávila, Teresa de Calcuta también creó una congregación masculina que se fundó en 1963 con el nombre de los Hermanos Misioneros de la Caridad, fundando después los Padres Misioneros de la Caridad. En 1971 tuvo lugar la Guerra de la Liberación de Bangladesh, donde se enfrentaron India y Pakistán. Por supuesto, las temidas violaciones de mujeres tuvieron lugar y la Madre Teresa procuró refugio y ayuda a cientos de mujeres hasta que el conflicto llegó a su fin y pudieron retornar a sus poblados, retomando su vida sin que nadie les señalara o rechazara. Su popularidad fue en aumento, recibiendo premios y donaciones constantes. Su prestigio también fue premiado, designándola representante de la Santa Sede en la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas en 1975, o cuando le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz en 1979, momento que aprovechó para denunciar el aborto. El mayor destructor de la paz es el aborto, porque es una guerra, una matanza, un asesinato de la propia madre. Los extranjeros llegaban a la India deseosos de colaborar con la Madre de la Caridad, con la Santa de las Cloacas, como la llamaban otros, con la Madre de todos los católicos, con la Santa en la Tierra, Teresa de Calcuta. Sin embargo, la luz que parecía proteger e iluminar la labor de la pequeña albanesa no era tan blanca o impoluta como se creía. Ella misma dudó muchas veces de su fe. ¿Dónde está mi fe? Si hay un Dios, por favor, perdóname. Cuando intento elevar mis pensamientos al cielo, hay un vacío tan acusador que esos pensamientos regresan como cuchillos afilados y hieren mi alma. Cuando dudaba de la existencia de Dios, no sabía para qué hacía dicho trabajo. Muchos fueron los que la criticaron. Algunos doctores que fueron a visitarla y colaborar en sus centros, al igual que periodistas que realizaron reportajes, volvieron horrorizados de lo que encontraron en Calcuta. La Madre Teresa tenía un dogma entre sus misioneros y misioneras, y este era que el sufrimiento de las personas consigue que Dios se acerque más a ellas. Hay algo hermoso en ver a los pobres aceptar su suerte. Sufren como la pasión de Cristo. El sufrimiento son caricias bondadosas de Dios llamándonos para que nos volvamos a Él. Según esta reflexión, para sentirse más cerca de Dios no queda más remedio que sufrir. Y de esto es de lo que la acusaban algunos de los que estuvieron en los centros de moribundos de las misioneras. Según algunos doctores que estuvieron en sus centros, que publicaron un artículo en la revista The Lancet, quedaron horrorizados al ver cómo se mezclaban enfermos curables con incurables, enfermos de enfermedades contagiosas con otros que podían contraer la enfermedad y que estaban sanos. Las agujas que se usaban no eran esterilizadas y se reutilizaban en diferentes pacientes sin ningún control. Los camastros con los enfermos se hacinaban en el suelo, unos junto a otros. Además, la mayoría de los voluntarios no tenían formación médica ninguna y muchos de los enfermos curables morían por no recibir un tratamiento adecuado, ya que el diagnóstico no era el acertado. Asimismo, muchos de los moribundos sufrían horrores porque no se les suministraba ningún analgésico. Las pústulas y gusanos de las heridas crecían sin freno porque ningún medicamento impedía su cruel y mortecino avance. Las voces críticas se alzaron porque ¿cómo iba a querer Dios que los pobres sufrieran en extremo por el mero hecho de haber nacido pobres? Y aquí es cuando surge otra gran pregunta. ¿Cómo es que no había analgésicos o medicinas suficientes para los enfermos con la cantidad de dólares que ingresaba la organización? Resulta que las cuentas de las misioneras de la caridad nunca han estado claras. Ningún gobierno, norma o ley ha sido aplicada, ni tampoco ninguna auditoría donde se explique cómo administran el dinero. A este respecto, se publicó un estudio por parte de las universidades de Ottawa y Montreal, en las que se especulaba que disponían de cientos de millones de dólares. Tampoco se sabe a ciencia cierta la cantidad de enfermos, moribundos y desahuciados que han atendido a lo largo de estos años. Teresa de Calcuta también fue criticada por no poner ningún reparo a ser financiada por personajes detestables que la historia ha calificado de corruptos, indeseables o incluso asesinos. Son los casos del dictador haitiano François Duvalier, el albanés Enver Hoxha o el americano Charles Keating. De los tres, aceptó su dinero manchado, agradeciendo su ayuda a los pobres, sin querer entrar en ideologías políticas o económicas. Teresa de Calcuta no fue ajena a las críticas, pero siguió con su labor imperturbable, apoyada por la Iglesia, que vio en ella un personaje mediático que lograba que el catolicismo volviera a tener protagonismo en el mundo. Y ella era un auténtico icono, un auténtico imán para despertar nuevas vocaciones. Tanto viaje y tantos años dedicados a los más necesitados le pasaron factura y su corazón se resintió en 1983 con un ataque cardíaco. Sin embargo, Teresa no predicó con el ejemplo y en vez de sufrir su dolencia, ingresó en un hospital especializado estadounidense para curarse. Después le pondrían un marcapasos. Más tarde tuvo problemas pulmonares e incluso le hicieron un exorcismo intentando que saliera de su mala racha. Pero finalmente la malaria provocó que la madre Teresa no levantara cabeza cediendo su puesto en marzo de 1997 a la hermana María Nirmala Joshi. El 5 de septiembre de 1997, a los 87 años de edad, la madre Teresa de Calcuta se despedía del mundo terrenal. Su óbito recibió honores de jefe de Estado y personajes de la realeza y de la vida social se desplazaron para darle su último adiós en la ciudad que la acogió como una hija, Calcuta. Inmediatamente se alzaron millones de voces exigiendo que fuera nombrada santa. Y tan solo un año después tuvo lugar el milagro que la convertiría en beata. Un milagro controvertido, pues la protagonista, que padecía un tumor maligno en el abdomen, dijo haberse curado cuando le colocaron una imagen de la Virgen María que había pertenecido a la Madre Teresa. Pero ni su marido ni los médicos estaban muy de acuerdo. En cambio, la Santa Sede lo dio como válido. Tras ser proclamada en 2003 beata, faltaba otro milagro que la convirtiera en santa, y este tuvo lugar cuando un brasileño se curó de una infección cerebral con múltiples abscesos con hidrocefalia. De este modo, el Papa Francisco pudo oficializar la canonización de la Santa Teresa de Calcuta el pasado 4 de septiembre, quedando el día 5 como la fiesta oficial en su recuerdo, y este día coincidía con el día de su fallecimiento. También en su recuerdo, plazas, calles, universidades, museos, iglesias, premios y hasta un aeropuerto llevan su nombre. Roma, Roma, Terana. En la actualidad su legado es muy extenso. 4.500 misioneras de la caridad en 133 países siguen ayudando a los más necesitados en sus más de 500 centros. La higiene y atención médica ha mejorado mucho y, según cuentan, no permiten que nadie se vaya sin sentirse mejor y más feliz. Hoy hemos querido conocer los claroscuros de esta singular mujer. Ahora que cada uno valora su entender si realmente era una santa o tan solo era una mujer con sus fallos y también con sus virtudes. Agradecer también a mi compañera Patricia Rey, que han colaborado en Mujeres con Historia. Y espero, pues bueno, que en esta ocasión también nos sigáis sugiriendo más mujeres que sigamos rescatando del olvido. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Hablamos de cine y, por supuesto, lo hacemos en su callejón con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas. Hola, Bruno, de nuevo, ¿qué tal? Y el cine rinde homenaje una vez más, y ya tenemos el palmarés a uno de los festivales más importantes, el de Venecia. Efectivamente, pues bueno, es el gran festival del otoño, el gran festival de clase especial, donde se baten el cobre las mejores figuras, y ya tenemos desde hace unas pocas horas, pues el resultado del festival de este año. El León de Oro, el gran premio, la estatuilla más preciada, ha sido para una película filipina, The Woman Who Left, la mujer que se marchó, o algo así podríamos traducir, de Lav Diaz, un director realmente poco conocido. Los grandes nombres no han estado presentes esta vez en la decisión del jurado. Una película filipina de 4 horas de duración. Naturalmente el público no va a ser quien la apoye, pero desde luego sí la crítica. El gran premio del jurado, el otro gran premio del festival, ha sido para Animales Nocturnos, la película de Tom Ford. El premio al mejor director se ha repartido este año para Matt Escalante, el director mexicano, el director de La Región Salvaje, y el veterano ruso Andrei Konchalovsky con su película Paradise. Los premios de interpretación, las copas Volpi del Festival de Venecia, han sido la masculina para Óscar Martínez, el argentino, por El Ciudadano Ilustre, y el premio femenino, que me llena de alegría porque es una de mis actrices favoritas, para Emma Stone por su personaje de La La Land, la película que inauguró el festival y que desde luego ha encantado a todo el mundo. El mejor guión se lo ha llevado Noah Oppenheim por la película Jackie, Y atención, porque algo nos hemos traído para acá. El premio a la mejor interpretación femenina de la sección Horizontes, donde concursaba la película Tarde para la ira de Raúl Arévalo, ha sido para nuestra Ruth Díaz, que verdaderamente hace en la película una interpretación sensacional, como la de Antonio de la Torre, como la de los demás personajes de esta película, que va a ser, Bruno, la sensación de estos últimos meses del año. Tarde para la ira, ya te digo desde ahora que se va a llevar más de un cabezón, más de un Goya, en la edición de este próximo enero. Enero o febrero, cuando sean los Goya. Pues apuntamos bien. Tarde para la ira va a ser una película muy importante. No sé si tan importante como Las cuatro horas, como Ben-Hur, pero no es americana, es filipina. La película ganadora del premio más importante del Festival de Venecia, uno de los festivales importantes. Y Pedro Almodóvar será candidato al Oscar, otro de los grandes, otra vez, una vez más, en la alfombra roja. Pues sí, no lo va a tener fácil, porque yo creo que raramente la Academia premia repetidas veces a un mismo personaje, director, sobre todo en la categoría de la película de habla no inglesa. Pero bueno, ahí está Julieta, una película muy seria, una de las mejores películas en esta última etapa de Pedro Almodóvar. Yo animo a todo el mundo que no la haya visto a que vaya a verla, porque todavía está en cartelera. 21 semanas lleva en el Super 10 y por lo tanto también en la cartelera. Creo que es la mejor opción que tenía la Academia, sin demérito, desde luego, de La novia de Paula Ortiz y del Olivo de Iciar Bollaín, películas estupendas, pero quizá más pequeñas, menos conocidas. La opción de Almodóvar siempre es segura. Almodóvar va a estar en Hollywood como en su casa, y como te decía al comienzo del programa, muchas veces el premio no se lo lleva exactamente la mejor película, sino la que mejor se publicita, la que mejor se hace para que la vea todo el mundo, la que mejor se coloca entre los académicos americanos, y eso Pedro Almodóvar y sus productores, su hermano, en fin, lo saben hacer prácticamente mejor que nadie. Pedro Almodóvar estará en la ceremonia de los Oscar. Hay un antes y un después del bombardeo de Guernica. Marcó historia porque fue el primer bombardeo importante sobre población civil que existió jamás. Una auténtica desgracia que tuvo lugar en nuestro país. Ahora una película recrea esa historia, una historia tremenda. Para ustedes solo una historia, para nosotros cuestión de vida o muerte. Este sitio me recuerda por qué hago lo que hago. Siga las reglas, señor Howell. Imagino que es carismático. Eso es innegable. Ambos queremos lo mismo, Henry. El problema es que uno de los dos no es libre. Teresa. Los españoles no piensan en el mañana. Muy pronto no habrá un mañana para ellos. Me pasa como usted. No encajo en muchos sitios. Eres un espía. ¡No! Esto no es un juego, Teresa. ¿Lo entiendes? ¿A dónde la llevan? Fue un bombardeo terrible. Ahora está en la gran pantalla. El séptimo arte se ha acordado de esa auténtica barbaridad que fue el bombardeo de Guernica, y lo representa en esta película que se acaba de estrenar, José Manuel. Efectivamente, la ha dirigido Koldo Serra, y sus protagonistas son James Darcy, María Valverde, Jack Davenport, entre otros. Bueno, entre la primera película de Koldo Serra, una muy interesante, Bosque de sombras, del año 2006, y esta segunda, pues el director se ha dedicado a la televisión y ahora vuelve a la pantalla grande para contar este, como muy bien decías, tremendo episodio de la Guerra Civil Española. Ya sé que van a decir que es otra película de la Guerra Española. Bueno, hay que decir que es la primera vez que el bombardeo de Guernica se lleva a la pantalla, y que películas españolas sobre la Guerra Civil tampoco hay tantas. Parece una cosa curiosa, pero es verdad que no se han hecho tantas películas. Los americanos han hecho muchísimas más sobre sus guerras, no digamos la del Vietnam, sino incluso su Guerra Civil también. Bueno, esta película se sitúa, lógicamente, en el año 37, se sitúa en Bilbao, en la oficina de prensa de la República, dirigida por un oficial ruso, Vasily, y donde trabaja Henry, que es un periodista americano. El hombre, la verdad es que no le pone mucha afición, no le gusta la guerra, le gusta mucho más el whisky. Si no fuera porque una de las empleadas, una de las encargadas de coordinar las informaciones que se transmiten desde la oficina, Teresa, le gusta mucho, seguramente ni pisaría la oficina. Pero Teresa prensa, la verdad, también pretendida por el jefe, le hace mucho más caso al periodista americano que a su jefe. Es una historia de amor que también yo creo que de alguna manera es lo que más se critica de la película, que haya una historia de amor y que el bombardeo de Guernica solo se vea al final. Yo creo que es una crítica injusta. Seguro que si Koldo Serra hubiera situado la acción todo el tiempo en Guernica, la gente lo hubiera acusado seguramente de maniqueo y de folletín. La historia de amor realmente es la que lleva a los protagonistas y también al espectador con ellos hasta ese fatídico 26 de abril en el que se desencadena el bombardeo de Guernica. Esa tarde los aviones alemanes de la Legión Cóndor y sus aliados italianos llevan el terror a la ciudad, víctima de un experimento, hay que decir, de extrema crueldad. Los alemanes, con el beneplácito del gobierno rebelde español, concentraron en unas pocas horas de una tarde una acción militar que se debería haber realizado a lo largo de diferentes días. Por eso, esa intensidad del bombardeo, que reduce a escombros prácticamente la ciudad, o por lo menos todo el centro, la gran parte de la ciudad. Koldo Serra, la verdad, es que ha llevado a cabo, con un empeño personal que vale más que nada, porque se ha empeñado en hacer la película, un proyecto verdaderamente interesante, que es, desde luego, una historia de amor, pero también es un homenaje a los periodistas que cubrieron la Guerra Civil y, por supuesto, a todas las mujeres que trabajaron en medio de la contienda. Y también es, desde luego, una crónica de ese hecho terrible, ese hecho que, como tú muy bien dices, nunca, nunca debió suceder, pero que nosotros ahora tampoco debemos olvidar. Y no lo hacemos gracias a esta película, gracias a Guernica. Esperemos que sea un gran éxito, como lo son las películas. Ahora las repasamos, que forman parte del Super 10. La lista que combina todos los factores en juego, que sitúa esta semana en el puesto número 10. Bueno, pues una película estupenda del maestro Zhang Yimou, Regreso a casa, 5 semanas en la lista, ha bajado un puestecito. 9. También ha bajado en su segunda semana Cuerpo de élite, la película de Joaquín Mazón, con un reparto coral que encabezan Miki Sparvé y María León. 8. Bueno, aquí está la película de la semana, claro, no podía ser de otra manera. Ben-Hur, de Timur Bekmambetov, con Jack Huston, Morgan Freeman, ha hecho un taquillaje más que respetable y eso la coloca como película de la semana, primera semana en el Super 10. En el 7. Sunset Song, la película de Terence Davis, no es una película fácil, pero es una película extraordinaria. 6 semanas en la lista, ha bajado un puesto. 6. Bueno, también ha bajado un poquito Julieta en esta ocasión. Son, como decía antes, 21 semanas en el Super 10. Todavía va a tener un poquito más de vida porque basta que vaya a los Oscars de Hollywood para que vaya más gente a verla. La película de Pedro Almodóvar con Emma Suárez y Adriana Ugarte. 5. Mascotas, la película de animación de Chris Renaud y Yarrow Cheney. La película, Bruno, que seguramente va a ser la campeona de taquilla en esta temporada, en este año. Vaya camino de los 20 millones de euros de recaudación. En el 4. Escuadrón Suicida, otra comedia más o menos bélica de David Ayer con Will Smith, Margot Robbie, 5 semanas en la lista, ha bajado un puesto. Nos colgamos las medallas. La de bronce en el puesto número 3 es para... Pues una estupenda película también de animación, Kubo y las dos cuerdas mágicas, dirigida por Travis Knight, segunda semana en el Super 10. En el 2. Subiendo desde el 5... Una película que quiere ser un documental, pero en el fondo es como una especie de comedia dramática. Elvis y Nixon. Elvis y Nixon en el despacho Oval se hicieron una foto que se ha hecho célebre, se ha hecho famosa, y esta es la historia de ese encuentro. Lisa Johnson es la directora, Michael Shannon y Kevin Spacey los protagonistas. Y en lo más alto, puesto número 1, el oro para... Pues sigue para Café Society, la película de Woody Allen, con unos estupendos Jesse Eisenberg y Kristen Stewart de protagonista, segunda semana en el Super 10, las dos en lo más alto. José Manuel Escribano, nos escuchamos el próximo fin de semana. Pues un abrazo, hasta entonces, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Más azul y verde, más información con Javier Sevillano. Buenas de nuevo, Javier. Muy buenas de nuevo, Bruno. La siguiente noticia nos habla de los buitres, del efecto que pueden tener en la advertencia, ellos lo hacen, sobre la contaminación. Pues todo esto es gracias a un estudio medioambiental realizado con casi 700 buitres leonados de Aragón entre 2008 y 2012 por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, las Universidades de Castilla-La Mancha, la Autónoma de Madrid y la Portuguesa de Coimbra, y gracias a esto se ha logrado identificar las principales fuentes de exposición al plomo de esta especie. Se han analizado los niveles en sangre de este metal pesado en los animales, llegándose a la conclusión de que el plomo provenía principalmente de dos fuentes distintas y que estaba presente en la mitad de las aves analizadas. Si bien en la mayoría de los análisis los niveles de plomo en sangre podrían interpretarse con los correspondientes al plomo geológico que está presente de forma natural en los suelos que estos buitres frecuentan, un 6% presentaba unos niveles extremos que podrían proceder de la munición de plomo empleada en la caza mayor. Este estudio tiene su importancia porque estas aves tienen una amplia distribución geográfica por todo el planeta. Son aves carroñeras que se alimentan de animales muertos y se encuentran en la cima de la cadena alimenticia. Estos factores convierten al buitre leonado en un valioso centinela para detectar los contaminantes ambientales en otras especies, incluido el ser humano. Aunque el plomo ha disminuido su presencia en nuestro entorno desde que se prohibió la gasolina con plomo en nuestro país, sigue estando presente en el medio natural. En el estudio, liderado por Patricia Mateo y publicado en Proceedings of the Royal Society B, se elaboraron modelos predictivos de riesgo de exposición de estas aves a este metal al alimentarse fundamentalmente de animales domésticos y silvestres que viven en suelos con contenido geológico en plomo. Pero también este procede de la munición empleada en la caza de animales, como jabalíes y ciervos, al comerse los restos que quedan tras su captura por el ser humano. Esta carroña de la que se alimentan los buitres leonados son los restos de caza cuya carne, contaminada de plomo, es consumida por el hombre. Los científicos que han realizado este estudio confían en que los mapas elaborados sirvan para delimitar áreas y épocas del año con mayor peligro de exposición al plomo. La Amazonía siempre en riesgo, muchas cosas y muchas circunstancias la amenazan. Una de esas amenazas estaba en la construcción de una presa de grandes dimensiones, pero afortunadamente el proyecto se ha cancelado. Pues sí, Bruno, porque tras años de lucha, los indios Mundukuro de la Amazonía han conseguido su propósito de que el Instituto Brasileño de Medio Ambiente, el IBAMA, cancelara la licencia para la construcción de la megapresa que cortaría en dos el curso del río Tapajós, uno de los más importantes de la zona, hábitat natural de la comunidad indígena. Organizaciones medioambientales como Greenpeace, que reunió más de 1.200.000 firmas contra el proyecto, el Ministerio Público de Pará, que es el estado en el que se encuentra el asentamiento indígena, y fundaciones en favor de los indios de la Amazonía, estaban en contra del proyecto que se aprobó siendo ministra de Energía y jefa de estos proyectos Dilma Rousseff durante la presidencia de Lula. Recordemos que Rousseff se encuentra apartada de la presidencia del país por los escándalos de su gobierno. Aún así, en Brasil hay hasta 42 proyectos más de este tipo en la Amazonía, entre ellos la polémica planta de Belo Monte, inaugurada este mismo año y que ya ha causado graves perjuicios ambientales y de convivencia en la zona, con importantes brotes de violencia y prostitución. Ahora los Mundukuru podrán vivir en las tres aldeas que ocupan la que consideran su tierra sagrada y que reúne un gran valor por su fauna y flora, gracias a que la constructora del proyecto no respondió en forma y tiempo a las correcciones a que le instaba el IBAMA, proyecto en el que estaban embarcadas empresas no brasileñas como la alemana Siemens y las españolas Mapfre y Iberdrola. El salvaje modelo de crecimiento económico de Brasil no contempla la importancia de la protección de la selva amazónica y sus habitantes, todo además relacionado con los escándalos de corrupción que asolan el país. Qué vergüenza, si además la Amazonía es el pulmón del mundo, de la tierra, es alucinante. Pues según los datos que se han conocido, uno de esos pulmones, Europa aumenta el consumo de energía eólica. Casi toda Europa, menos España. Parece que vamos atrás, los datos ya lo certifican. Cada vez usamos más carbón. En efecto, en España se ha aumentado el consumo de carbón casi un 24% el año pasado respecto a 2014, mientras que en Europa lo que más ha aumentado ha sido precisamente la energía eólica. Eso es lo que nos diferencia de nuestros vecinos comunitarios. Mientras nosotros consumimos combustibles fósiles, ellos van a las energías renovables, que nosotros, todo lo contrario, cada vez las penalizamos más. Es una de las consecuencias nefastas de la crisis económica que se ha vivido en los últimos años. Íbamos en cabeza, ahora vamos en cola. Hay que recuperar puestos, ¿eh? A ver si escalamos un poquito más, sí. Javier Sevillano, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Mañana más. La Rosa de los Vientos volverá mañana, tenemos tertulia, tenemos otras muchas cosas. Esta temporada debuta Laura Falcó con sus ecos del pasado, la oiremos por primera vez. Pero insistimos, será mañana a partir de la 1:30. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero.